Querido pueblo soberano, nos encontramos en vuestra programación veraniega aquí en Que Paguen, vuestro podcast de análisis y crítica política nacional e internacional. En esta, como ya dije al principio de esta breve introducción, en programación veraniega con temáticas más seculares, cosas más relajadas para no darles la cacha todo el año 24/7 con temas políticos que finalmente, bueno, son más depresivos que otra cosa, Juan. Y siguiendo la tradición de nuestras temáticas veraniegas, volvemos a hablar de monitos. Vamos a hablar ahora de monitos animados, Juan, como dice mi mamá, Juan. Vamos a hablar de monitos chinos y en particular vamos a hablar de un maestro. Y para hablar de él he traído al que es mi maestro personal, mi amigo querido, mi sensei, yo diría, en estas materias, mi senpai. Gabriel Alarcón, ¿sensei o senpai? ¿Cuál es la nomenclatura correcta? Sensei. Sensei, ¿no? Sensei, porque senpai es mayor. No, pues, bueno, mayor igual de Eripo, bueno. Sí, mayor que tú sí soy. Sí, pues. Pero sensei es maestro, así como de que sabe más. Bueno, ambas eres tú, Gabriel Alarcón, querido Gabo, ¿cómo estás, amigo? Bien, aquí. Muy feliz de estar contigo, de tener esta conversación y de verte. Ya que no tengo la oportunidad de verte constantemente Me agrada. y envidiarte porque estás en la tierra helada y yo tengo que estar aquí soportando el aire caliente del verano y en los incendios forestales y a Piñera y a, bueno, Piñera ya no tanto, pero igual a la derecha chilena y a todo el mundo que odio y detesto. Piñera, oye, creo que estás muy lejos de tu micro ahora. Y lo Ah, perdón. segundo, creo que Piñera, bueno, no es el punto del tema, pero el otro día hablábamos con una amiga, weón, de que todo lo que ocurrió en el 2019, weón, era todo un plan de Piñera para terminar él escribiendo la nueva constitución, weón. Y me parecería brillante que así fuera, weón. Me parecería brillante que así fuera. Por cómo van las cosas, probablemente así termine siendo. Pero no vinimos aquí a hablar de Sebastián Piñera, ni de la nueva constitución, ni de ninguna de las depresiones que no. Que nos abordan como chilenos, sino que vinimos a hablar de, algunos dirán, un señor también con mucha depresión, de un país también muy deprimido, weón, por otros motivos, pero muy deprimido también, y por sobre todo un país muy fascista. Hablamos de el maestro, hablamos del maestro Hayao Miyazaki, weón, quizá el hombre Ghibli, el rostro más importante del estudio Ghibli, para algunos quizá. El único director de cine japonés, weón. Y para algunos, quizá, el único director de animación japonesa que conocen, weón. Increíble esto. El poder que tiene Miyazaki en lo que es el impacto, weón, de la cultura popular, weón. Sí, bueno, es que igual ha sido como el. Como dentro del mundo contemporáneo, podríamos decirlo, como una referencia. Obviamente con la ayuda de Disney, que lo sacó y lo tomó y lo levantó y se aprovechó, obviamente, de su talento. Y sacó plata de eso, obviamente, si no, Disney no haría eso. Se aprovechó de su Pero. talento, dice. ¿Ah? Se aprovechó de su talento. Yo creo que hay un juego de pegarse las costillas. O sea, Disney aceptó todo lo que significaba Distribuir a Miyazaki, weón. mamarse este viejo comunista de mierda, ¿cachai? Con el fin de ganar plata y Miyazaki, por otro lado, también se lo aceptó porque dijo, puta, sí voy a ganar plata y voy a hacer más películas. ¿Cachai? Hay gente aceptándose porque están haciendo plata. Claro. Y podríamos decir que es un beneficio del capitalismo, pero obviamente es horrible la relación. ¿Cuánto habrá influido en eso Toshio Suzuki, weón, el productor legendario de Ghibli, en hacer entrar, weón, en razón al intratable Miyazaki, weón? Qué chiste. A mí me llama la curiosidad cuando uno habla con gente sobre Hayao Miyazaki, puesto que todos creen que debe ser como un viejito súper tierno, weón. Como, bueno, obviamente por las películas que hace, como muy en sintonía con la naturaleza, con los niños. Y tiene pinta de abuelo tierno también, si esa es la cuestión también. Tiene pinta como de viejito pascuero, digámoslo, ¿cachai? Exacto, exacto. Tiene como el pelo blanco, como que camina lento, ¿cachai? Entonces, tiene pinta de ser una persona agradable hasta que abre la boca nomás, ¿cachai? Sobre todo cuando habla de su hijo. O sea, tuve que ver una entrevista de... ¡Ay, se me fue el nombre del hijo! Goro Miyazaki. Pues, yo me acuerdo que una vez estaba leyendo una entrevista de Goro Miyazaki sobre los cuentos de Terramar, la primera película que dirigió él. Y qué manera de tirarle mierda a su papá, pues, ¿cachai? Y así como, Miyazaki, el peor padre de la tierra, ¿cachai? Así como no es una persona que puede ser así como una referencia para ser padre, ¿cachai? Y porque le dijo cosas horribles a Goro Miyazaki y no sé si Goro Miyazaki hizo cuentos de Terramar de la forma que la hizo, porque le quedó horrible la película, es muy mala, ¿cachai? Pero quizás le quedó mala también porque se sintió presionado y sufrió mucho al relacionarse con Miyazaki, porque después cuando hizo la colina de la amapola, buena le quedó muy buena. ¿Cachai? Entonces, como que tú decías así como, oye, parece que ahí hubo un psicólogo de por medio, se reconcilió con el papá, anda a saber lo que pasó, pero le quedó buena la colina de amapola. Igual, Miyazaki, weón, sus niveles de infamia, weón, no conocen paragón, weón. Yo me acuerdo que en los extras de los cuentos de Terramar sale una entrevista, sale el día del estreno de los cuentos de Terramar, y sale entrevista a Miyazaki saliendo de la sala, weón, y le pregunta... ¿qué le parece la película? Y weón, pues, bueno, y el weón dice, la película todavía no termina. Como que no, me salí, estaba muy aburrido, me salí, weón, la película todavía no termina, weón. Bueno, es que sé que igual hay que ser. O sea, es que claro, que uno podría esperar una reacción mejor del padre, ¿cachai? Así como, no, mi hijo, pucha, yo lo quiero. Es un diamante en bruto. Pues. Sí, puede hacerlo mejor, ¿cachai? Obviamente Miyazaki no tuvo ese discurso. Fue súper atacante, así, violento con su hijo. Así como. Yo le dije que no lo hiciera. Este weón de Toshio le dijo que se metieran en la weá del cine porque es mi hijo y creyó que iba a funcionar por el nombre, pero es un inútil. ¿Cachai? Mis nietas son mejores y son más inteligentes que él. Y tú veí eso y decís, oye, qué brígido Miyazaki. Y claro, la película Goro Miyazaki le quedó horrible, bo. Si no es una buena película, no, no, no, no es recomendada. No, y no se entiende, no arranca nunca. Yo creo que lo único que es bueno que tiene es cuando canta la niña. Y es como que es bonita esa parte, ¿no? Y quizás se la animó Miyazaki, no sé. Quizás le dijo, oye, que cante la loca, no sé, ¿cachai? Anda a saber. Pero no, le quedó horrible. Mala peli, weón. Oye, pero estamos hablando súper a rajatabla de esta gente y probablemente haya gente en el pueblo soberano que no sepa nada de Miyazaki más allá del viaje de Chihiro, pues, weón. Probablemente no sepan que se llama Hayao Miyazaki y piensan que se llama Ghibli. No sé, pues, weón. ¿Quién es Hayao Miyazaki, weón? Uy, tenemos... Lo más probable es que Hayao Miyazaki sí esté conectado con muchas cosas que la gente conoce y que es muy difícil de sacar de encima. ¿Cachai? O sea, de partida Hayao Miyazaki fue uno de los directores más importantes de Heidi, la serie de Heidi de animación japonesa. Abuelito, dime tú. ¿Cachai? Marco también fue, que fue diseñador y director de animación de Marco. Fue y de los ¿cómo se llama esto? De los mosqueteros. No, de los espacios, de los escenarios, diseñador de escenario. Y también fue parte del equipo de animación de Kimba, el León Blanco. Wow, En la que gran película. fue como utilizaríamos últimamente las palabras que usamos para referirnos a un robo, un portonazo de Disney a Toei Hubieron ahí unas demandas de por medio, ¿no? Animation. Nunca me metí al nivel judicial de lo que pasó con Kimba y Simba. Lo más probable es que sí y que hayan llegado a un acuerdo por detrás, ¿cachai? Y que todavía se llevó la plata para la casa, ¿cachai? Pero claro, Hayao Miyazaki es un animador importante, parte como del boom del primer boom internacional del anime, de cierta forma, de las primeras series de Toei Animation, Toei que Animation, ¿cierto? La encargada de después traernos series como Dragon Ball, One Piece, claro. Dragon Ball, One Piece. Sailor Moon, Digimon. No, Digimon es Toei, ¿no? No. Digimon, Caballeros del Seiya, Zodiaco. Caballeros del Zodiaco. Bueno, las grandes series que pegaron en Occidente, pues bueno. Claro, o sea, la mayor y más importante, obviamente, es Dragon Ball Z. O sea, Dragon Ball. Oye, cacha que también fue diseñador en la serie de Los Moomin. Nada que ver, pues bueno. ¿Te acordáis de Los Moomin? Yo me acuerdo de No me Los acuerdo de los Moomin. Los Moomin son unos cómics, creo que son suecos, weón, que son como unos hipopótamos, weón. Son como unos monos gordos así, hipopótamos, weón. Es como una familia, es como una villa de hipopótamos, weón. Y tienen como aventuras culiadas de Moomin, pues weón. Que es como, hay que hacer una torta. No sé, la verdad, no tengo muy fresco los episodios de Los Moomin, Jamás pero los vi y no los tenía presente dentro de mi. weón, nunca viste Los Moomin, weón. Qué grande. Creo que lo daban en UCV, en Chile, creo. Yo de ahí más o menos Ay, lo que yo soy del recuerdo del colegio. campo, el campo no llegaba a UCV, po, llevaba TVN y Canal 13. Bueno, entonces, estaba ahí contando que era uno de los, como bien habíamos dicho ya, uno de los grandes animadores de la Toei en este auge de la animación a finales de los 70, principios de los 70, con obras como, ya dijimos, Heidi, Marco. Kimba, León Blanco. Kimba el León Blanco, me olvidé de ese. Sí, pues, y después, obviamente, ya tomó fama propia con películas como El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro, que Claro, son eso. como las películas que son más conocidas, obviamente. Pero la fama de Miyazaki como persona y como personaje llega con El viaje de Chihiro. Cuando El viaje de Chihiro sale al extranjero y se produce esta como explosión de admiración hacia la película, y Hayao Miyazaki finalmente se transforma en un Claro. personaje que es este director, este animador que tiene un estilo de trabajo, que hace las cosas a mano, que anda con un overol, que es como, de cierta forma, como un misticismo como al trabajador japonés, de cierta forma, como al obrero abnegado japonés que trabaja 12 horas y que está obsesionado y que es un obsesivo. Yo creo que todo eso entonces como discurso, de cierta forma, entre, podríamos decir, como proletario que se lleva a Miyazaki de sí mismo, que es como un trabajador de la animación, más que un, no sé, como Un autor, un artista. un autor, un autista. O sea, que eso mismo lo llevó a convertirse como un artista, un autor, pero finalmente lo que lo envuelve como personaje es esa fachada, ¿no? Ese disfraz de ese del viejo Beo Gepetto, de cierta forma, ¿cachai? Que es como alguien que es muy artesano. Claro. Es el. Y finalmente es el personaje que se lo traga y que se lo come a nivel mundial. Obviamente, y todo su cine y su película y su forma de ver el mundo. Y que también llama mucho la atención el tema, al nivel discursivo de Hayao Miyazaki, igual, pues, el tema de que sus películas sean películas tan bellas y tan hermosas y que él tenga una visión tan cruda y tan pesimista de la realidad. Exacto. Que todo eso igual viene desde un poco su etapa formativa, ¿no? Diríamos, bueno, como el discurso transversal que tiene Miyazaki en sus películas, bueno, que quizás se endurece a lo largo que pasan los años, creo que viene igual mucho, por ser quien es, ¿cierto? Un hijo de un obrero de la guerra. Recordemos que el padre Miyazaki fabricaba piezas de aviones para la guerra. Bueno, de hecho, esto ya el dato freak que probablemente todo el mundo sabe, que Ghibli, ¿cierto? Un modelo de aviones de guerra y tal. El nombre del estudio que funda después con su amigo Takahata, otro gran maestro. Y sin duda también creo que esa como desazón respecto a la humanidad también. También ebulle un poco en su paso por la Toei, ¿no? Sus problemas sindicales, o sea, más que problemas sindicales, como su carrera sindical, weón, a la cual es empujado también por Isao Takahata. Isao Takahata es otra figura muy importante de la animación japonesa. Es el maestro, digámoslo, reconocido por el propio Miyazaki, el maestro de Miyazaki, y es quien primeramente lo empuja a animar. Segundo, lo empuja a tener una vida política más activa en lo que son sus contextos laborales. Y tercero, lo empuja a escaparse con él de Toei y fundar en conjunto Estudio Ghibli. Claro, sí. O sea, sí, obviamente si tú lo veías a Miyazaki como a nivel discursivo, obviamente el resultado, su pesimismo y su amargura frente a la realidad es el resultado de lo que él vivió a través de sus años. Sí, claro. Entonces, claro, todo este asunto de cómo está marcada la guerra, la Segunda Guerra Mundial en él, la vida con su padre, la vida con su madre, ¿cachai? Su madre también esta distancia, porque Hayao Miyazaki, la madre de él, tuvo una tuberculosis cuando la tuberculosis era un problema grave. Y obviamente la mamá tuvo que estar en una clínica muchos años tratando de sobrevivir. Y él tuvo una relación de crianza con su padre un hombre trabajador del Imperio Japonés, un hombre muy duro igual, de cierta forma, y que Miyazaki igual, dentro de sus discursos, le tiene como esta relación que existe mucho como entre padre e hijo, mea boomer, así, digámoslo, así como la palabra boomer, ¿cachai? Como, quiero a mi padre, pero al mismo tiempo lo odio, ¿cachai? Claro. Así como porque me enseñó cosas importantes, pero también era un viejo de mierda, ¿cachai? Es como, Entonces. me enseñó cómo ser un hombre, cuando el concepto de ser un hombre involucraba hartas cosas que valen callampa. Claro, exacto. Pero tengo como, por ejemplo, ser un mal padre con Goro Miyazaki, ¿cachai? Claro, como violentar a tu hijo. Como violentar a tu hijo, así como no golpearlo, pero decirle. Bullearlo. Claro, decirle cosas feas, pues, No, no ver ¿cachai? su No valís película hasta nada. el final. Entonces, no, y en una Goro Miyazaki decía que él había dicho que él no iba a ser capaz de entrar a estudiar arte a la Universidad de Tokio. ¿Sí? Entonces, como, ¿para qué quería entrar a la Universidad de Tokio si no soy capaz de entrar a la Universidad de Tokio? Así como, ¿Qué nivel de entonces, como, infamia, man? ¿cachai? Para la gente que no, obviamente que no está familiarizada con este nivel De exigencia. ¿no? De información sobre el país nipón, ¿cachai? La Universidad de Tokio es como es como, o, digamos, como 60 veces la Universidad Católica, una, o la Universidad de Chile. Son, es una universidad demasiado peluda donde la gente, hay gente, hay cabros que han muerto estudiando. Exacto. Básicamente. O sea, hay gente, hay cabros que han, se han muerto, encerrado en su pieza, estuve preparando el examen por la Universidad de Tokio. Así de difícil es entrar a la Universidad de Tokio. O sea, la Universidad de Tokio no es una universidad que tenga la facilidad como de yo soy hijo de tal y le pago un porcentaje de algo y entro. Obviamente necesitáis la gente que es más, que viene mejor preparada porque tiene una familia y toda la cuestión, se le hace un poco más fácil entrar, ¿cachai? Pero igual son unos guanes que son demasiado locos porque creen que su universidad de mierda es lo mejor que le puede pasar al mundo. Entonces son unos niveles de exigencia demasiado altos. Aparte de que tienen un nivel de corte de que siempre la mejor nota del año anterior es la más mala del siguiente, ¿cachai? O sea, es ascendente de forma progresiva todos los años. No, ni siquiera progresiva, que pues, no, o sea, la verdad yo no manejo matemática o nivel de lo que voy a decir, ¿cachai? Pero quizás se puede considerar media logarítmica de cierta forma, ¿cachai? Lo digo por la idea que tengo como de funcionan los terremotos, ¿cachai? O sea, quizás mucho más, obviamente, lo digo de una forma, no es como. O sea, por ejemplo, digamos así como la persona sacó en su presentación, sacó un 750, ¿cachai? El siguiente año no consideran la peor nota del último que entró, ¿cachai? Consideran la mejor, ¿cachai? Entonces, fuck. Entonces, claro, la mejor, ¿cachai? Dicen ya, del próximo año, la única forma que aceptemos es del 750 para arriba, ¿cachai? Claro. Entonces, y obviamente todos los años se hace más y más difícil llegar a tener una mejor nota que el de anterior. O sea, seguro. O sea, haber entrado en los años 40 era bacán, pues, weón. Claro, yo creo. Debe haber sido como una weá así como puta, somos la Universidad de Tokio y listo, ¿cachai? Pero claro, ahora y por eso hay gente que se mata. O sea, aparte de que existe obviamente los suicidios, oh, y todo eso, hay gente que se ha muerto así. Se queda en la pieza estudiando en vez de comer. Claro. Y muere. Claro, en vez de morir en el cibercafé jugando StarCraft, te morí estudiando, pues, bueno, en la misma. Claro. Joder, igual como el hoyo, man. Y Miyazaki le dijo, no voy a poder entrar a esa. Porque era un fracasado, pues. Es como, había una película que vi una vez, y lo decía en tono comedia, porque es una frase horrible, que le decía, el papá le decía al hijo, los ganadores no consumen droga, pero tú eres un perdedor, así que deja intentarlo y anda a drogarte. Y es como algo que Miyazaki le diría sin problema a Goro, weón. A Goro. Sí. Pero bueno, antes de Goro Miyazaki, weón, y ya como introdujimos la fundación, ¿no?, de Studio Ghibli, de la mano de Isao Takahata con un joven lleno de ilusiones y un pelo colorinche, Hayao Miyazaki. Ya aquí los weones, a diferencia de lo que hacían en Toei, porque claro, en Toei están haciendo, como hablábamos antes, Heidi, Marco y cosas así, que terminaron siendo vendidas a todo el mundo y muy famosas, pero seguían siendo trabajos industriales, trabajos de encargo, ¿no? Además de los problemas sindicales que se percibían en, y que se perciben aún hasta el día de hoy, en la gran industria de la animación japonesa, pues bueno. Problemas que han llevado a que la industria del anime sea una de las industrias peor pagadas, weón, no solamente en el mercado japonés, sino en el mercado civilizado. Tanto es que, para que la gente se haga una idea, un animador, weón, promedio de un estudio de animación medianamente grande gana menos plata que un trabajador de McDonald's, weón. Aún a día de hoy. Entonces, entendiendo también que el trabajador de McDonald's no gana mucha plata, obviamente, como en todos los McDonald's del mundo. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos problemas sindicales y tal, weón? ¿De dónde viene la formación política Miyazaki 3D, weón? ¿Qué me podéis decir de esto, weón, tú que estás más enterado de más o menos el historial ideológico de este artesano loco del anime, weón? El... vamos a marcarlo así de cierta forma. La industria de Toei Animation estaba liderada por Osamu Tezuka. Exacto. Osamu Tezuka fue el que creó. Osamu Tezuka, el padre del anime, como se le dice, el padre del anime. De hecho, acá tengo, te muestro mi Osamu Tezuka. Tengo aquí un Adolf que me regalaron en la Navidad pasada. Porque hay que tener siempre un Osamu Tezuka en tu casa para la buena suerte. Yo no tengo ni uno de Osamu Tezuka. Debería tener uno. ¿En serio? Yo te voy a regalar uno para tu cumpleaños. Bueno, la cuestión es que Osamu Tezuka se le considera el padre anime no solo por el tema del dibujo y que los dibujos Astro Boy y bueno y todo y todas estas cosas como Heidi, Kimba, Marco, que son ideas que él partió y que finalmente son las que él como dibujó para que estos animadores se fueran en volá trabajándola, digamos. Dororo es el creo, ¿no? Sí, también, ¿cachai? Hay mucho. Osamu Tezuka es una persona que tiene mucho trabajo y que hizo. Y que. Estas tres son como las más famosas y son las que he tenido la oportunidad de ver igual. Pero es una persona que tiene mucha importancia allá, no solo por el tema de la animación, sino de sus trabajos, sino por cómo él construyó la industria. Finalmente él fue el artífice de cómo animar y cómo hacer que esta industria y funcione. Y dentro de esta forma de hacer, tiene a todo este espectro de animadores jóvenes en aquella época, que son los años 50, la guerra llegándose a los 60, la guerra se había acabado, estaba empezando a repuntar Japón. Y las ideas políticas estaban viniendo a Japón, obviamente con el tema de la división ideológica que había en el mundo con la Guerra Fría. No. Y también con Japón terminó siendo ocupada por Estados Unidos. Sí, pues, Japón terminó siendo ocupada por Estados Unidos, pero también tenía mucha influencia de parte de la Unión Soviética, en el sentido de que la Unión Soviética mandaba plata y mandaba gente agitadores y ideológicos para que obviamente no fuera como ocupada al 100% por Estados Unidos. En el sentido de que fuera que se volviera como una colonia estadounidense. Sino que se volviera Filipinas, pues. Claro, que se volviera, que fuera un país independiente, no sé, pero ojalá soviético. Claro, o sea, ellos que obviamente quizás pretendían que fuera soviético, no estoy tan enterado de eso, pero sí les preocupaba porque era un país que estaba en su radar, onda, básicamente está al lado. Es que estratégicamente está ahí, pues, es la isla del lado. Sí, pues, de hecho Japón y Rusia tuvieron muchas guerras antes de empezar ante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, dentro de este como caldo de cultivo de ideológico que existía en el mundo, los jóvenes se volvieron a. Empezaron a hacer. Empezaron a participar de eso. Y uno del. Y Miyazaki, teniendo toda esta conciencia que quería de su padre, de parte del valor del trabajo, el Hayao Miyazaki venía con una educación, si bien muy nacionalista, pero muy preocupada de los trabajadores, así como somos trabajadores. Y que eso era importante, y eso lo marcaba como una persona, de cierta forma. Por eso tiene toda esta visión como de ser como un artesano. Porque su padre lo instruyó en eso, no como una persona de que tuviera capacidad artística o una visión sobre el mundo que filosófica y real y todo eso, sino de que era un trabajador. Y cuando él, como trabajador, se vio parte de esta industria, que obviamente estaba con alto y bajo, y que estaba naciendo y que tenía un montón de problemas, se unió a los trabajadores porque los vio como hermanos. Y ahí la influencia principal fue Takahata. Takahata, que sí venía de una experiencia política más estructurada, podríamos decir, como más... ¿Cómo decirlo? Más formal, más de libro, más de estudiar. Él venía de la universidad, de la Universidad de Tokio. Entonces, no sé si fue de la Universidad de Tokio, pero venía de la universidad. Pero Takahata tenía un pensamiento y él mismo se definía como una persona marxista-leninista. Tipo. O sea, él no era una persona que andaba con... bueno, así como escondiendo lo que pensaba, y él era, si bien no participaba de un movimiento, de un partido comunista japonés, que era bien difícil que fuera como... bien establecido en aquellos momentos, más aún con la influencia de Estados Unidos, pero sí él se definía como una persona marxista-leninista, y en esto él se empezó a formar lo que sería el Sindicato 1 de Toei Animation. Toma. Y parte de esta directiva estrella del Sindicato 1, que es Takahata junto a Hayao Miyazaki y un par de personas más, que finalmente son los que empiezan a exigir ciertas cuotas laborales y creativas a lo que estaba haciendo Toei Animation. Claro, en esos años la cultura japonesa también es muy de, que esto también se veía por ejemplo en la industria de los videojuegos, muy de ocultar quiénes son los autores de las obras. De hecho, salvo Osamu Tezuka, pocos nombres brillan dentro de la industria nipona en los albores de esta época, weón, los 60, 70, 80, weón. Porque la industria era muy, como decía, de ocultar a sus autores y a sus artífices, porque existía el permanente miedo de que te robaran los trabajadores, weón. En la industria de los videojuegos pasaba lo mismo. De hecho, tú miráis los créditos de los videojuegos de la primera Nintendo, y gran parte de los nombres de las personas que salen ahí desarrollando, desarrollador y tal, no son los nombres reales de los trabajadores, weón. Son seudónimos, weón. Porque no les permitían poner sus nombres reales, weón. Es muy fascista la weá, weón. Sí, es muy fascista. Sí, y bueno, de hecho, las luchas sindicales son el establecimiento de ciertas reglas en cómo funciona el anime, hizo que, por ejemplo, que surgieran los opening como una obligación de parte de la producción de que debe ir una cierta cantidad de tiempo antes de que empiece la obra donde vayan los realizadores escritos con su nombre. ¿En serio? Sí, pues. ¿Cachai, weón, que quizás no, pero quizá una de las weas más lindas del anime, weón, es a causa de una reivindicación social, weón? Y una wea que ahora Occidente se ha pasado por el pico, weón. Porque, weón, ahora la serie de Occidente no tiene ni un puto opening, pues, weón. Y los trabajadores y los audiovisuales salen al final y nadie ve esos créditos, pues, weón. Sí, parte de una reivindicación, pero que finalmente igual se lo terminó comiendo el comercio, de cierta forma. Al principio era como una obligación, que de hecho fue una copia que se le hizo a lo que se exigía igual en Estados Unidos en los años 60. Y en Estados Unidos, al principio, si uno ve películas de los años 60, de... como entre los 50, a finales de 55, yo creo que se debe haber sido, como no manejo bien el número de eso. Pero si tú veis esas películas antiguas, no sé, por ejemplo, como El Halcón Maltés, tiene un intro como de 10 minutos donde aparecen puros nombres, ¿cachai? Y tú estás así como, ¡ah! Oh, porque empieza luego la weá, ¿cachai? ¿Cachai? Sí, y fue una reivindicación como a nivel general de lo. Yo creo que como a nivel general de lo. Trabajadores a nivel audiovisual, no sé, cinematográfico, audiovisual de aquellos momentos, ¿cachai? No. Que finalmente el país de Japón logró hallar el nicho de cómo hacerlo, ¿cachai? Dijo, ya, vamos a poner una canción entretenida y los vamos a decir. Y bueno, y de repente tenéis toda una industria relacionada con todo eso, ¿cachai? Entonces, sí, los locos lo hicieron, ¿cachai? Pero sí, parte de eso, ¿cachai? Pero parte igual como una copia dentro de otra, ¿cachai? De, así como, y que de hecho creo que los estadounidenses también lo sacaron de las experiencias que estaban pasando en Europa, ¿cachai? Cuando empezó a levantarse el cine italiano. Todo bien. Cuando se empezó a levantar el cine italiano, estabais diciendo. Cuando se empezó a levantar el cine italiano, igual ellos también estaban con esto de hacer intros largas. Bien, o sea, lo encuentro hermoso. O sea, por ejemplo, si tú veis Rocco y su hermano, no sé si te acordáis de Rocco y su hermano. ¿Cómo olvidarla? Rocco y su hermano también tiene un intro como de 10 minutos de una estación de tren que tú decías así como, ¿cuándo va a empezar la película culiada, cachai? ¡Ya basta! ¿Cachai? Y así como. Y Mary Poppins es igual, pues. Mary Poppins, tení Mary Poppins y Mary Poppins te lo. Sí, de mamá comí, y como comí unos 10 minutos de nombres, es verdad. Y una música así que tin, tin, tin, tin, tin, tin. Un opening que nadie se aprendió. No, y son letras así que iban saliendo. Bueno, volviendo a Miyazaki, ¿cachai? Dentro de todo eso, las reivindicaciones sociales, los trabajadores y todo eso, él conoce a Isao Takahata, el cual se paraba en un cubo hablando de Lenin, po, ¿cachai? En la mitad del almuerzo en Toy Animation, po, ¿cachai? La media persa, weón. Y que finalmente fue el que introdujo a Hayao Miyazaki en el pensamiento comunista, es decirlo de alguna forma. Claro. Más que nada en el pensamiento marxista. Igual bien, weón. Yo me hubiera hecho amigo de un señor ahí que se sube a hablar sobre el leninismo en la hora de almuerzo, weón. Bueno, en esa época no eran señores, eran jóvenes. Claro, era un lolo, claro, un lolo. Él tenía 25, Hayao Isao Takahata tenía 32. Más encima no era un pelele, sí, creo que él es uno de los directores de Marco, ¿no? O sea, de Heidi. Sí, sí, Isao Takahata igual era un weón que importante dentro de un tiempo. Sí, sí. ¿Cachai? Y dentro de su lucha y todo eso también logra que Toei Animation le pase plata para poder hacer una película, pese a todo lo que está a todas las trabas que le puso, la sacan igual, ¿cachai? Entonces tiene ahí un pensamiento detrás de eso. Y lo interesante dentro de esta disputa del como a nivel sindical es igual recordar el sindicato 2 de Toei Animation, que no recuerdo el nombre de los fundadores de Madhouse, que es como en otro estudio grande, tipo, que el estudio que, digámoslo así, como que si no conocen Madhouse, la gente que está escuchando, es la gente que hizo Robotech. Correcto. Es Robotech. Ellos son los que hicieron Robotech, que en Japón no se llama Robotech, se llama Macros. Que era lo Muchipro antes. Claro. Entonces ellos, toda esta gente que finalmente sacó Macros o Robotech adelante, era gente que estaba en el sindicato 1, que era el primer sindicato, obviamente, que fue el que fundó Takahata junto a Hayao Miyazaki, y que les dijeron, ustedes son unos fachos culiados. Dijeron así, ustedes son unos milicos de mierda con su comunismo culiado, ustedes de viva el anarquismo, hagamos otro sindicato que sea más cool, que tenga mujeres y cerveza. Corta. No sé, yo me lo imagino así, o ustedes son unos. Yo me imagino a Isao y Takahata con Hayao Miyazaki muy milicos, así, muy. Así como. hoy día tenemos la reunión del sindicato, así como los buenos, así como a los viejos comunistas, así como fumando un cigarro, así encerrado en una silla, así conversando, ¿qué vamos a hacer la próxima semana, compañero? Y con esas jerarquías culiadas, con un politburó a su medida, un comité Claro, todo central a su eso. medida. Sí, obviamente, todo eso. Dando la media cacha, güey. Y bueno, y finalmente es divertido eso, porque finalmente, tanto como el paso de pasar de que fue como esta transición, que esto es como el dato nomás, pues, para la gente que está escuchando. O sea, el Sindicato 1 se transformó después en Nippon Animation, y después Nippon Animation mutó y se transformó en Ghibli, ¿sí? Claro, En exactamente. Ghibli, y Sindicato 2 pasó a ser Muchipro, y Muchipro mutó y se transformó en Madhouse. Exactamente. Qué bonito. Y A mí me parece precioso ese camino. sí, entonces es gracioso ver eso, que los sindicatos finalmente terminaron siendo como estas grandes casas de animación, que ahora son demasiado importantes en Japón. Y que Y lamentablemente que. igual terminaron aplicando todas esas mecánicas extractivistas del talento y explotadora, esclavizadora respecto a la calidad humana que se le aplica a los trabajadores. Bueno, o sea, sobre todo Madhouse. Sí, es que después Madhouse se lo comió después la gente que formó Madhouse empezó a retirarse, y Sí, pues. obviamente las acciones fueron vendidas para otra cosa, y ahí el mercado se consumió, y después Madhouse se transformó en una empresa, De ¿no? hecho, creo que Común y corriente. Madhouse actualmente es parte de Sony. Sí, Recordar que sí Sony es una son. empresa japonesa. Y bueno, y esa es la diferencia finalmente que tiene Ghibli, que Ghibli. Ah, no, no, corrijo. Madhouse es de Nippon TV y Sony tiene el 5% de sus acciones. Ah, pero igual tiene parte de la mesa directiva. Porque la realidad de los animadores es. Hay una. Hay un. Hay varias entrevistas y varias cosas que se han que dicen de la gente que trabaja en Ghibli, que trabajar con Hayao Miyazaki, con esta triada, que es Toshio, Isao Takahata y Hayao Miyazaki, es un ají en el culo, porque son viejos muy mañosos, que básicamente construyeron un estudio para hacer su weá, y todos los demás tienen que estar a su disposición. Pero que finalmente, los animadores se la maman porque tienen algo que es muy diferente a los otros estudios de animación, que lo que está que son a nivel como más grande, que son ya no trabajan por proyectos, son animadores de piso, como se les dice. Exacto. Y de hecho me acuerdo que hace como un par de años atrás leí un artículo que decía así como mi estudio Ghibli va a tener que abandonar su forma de trabajar porque la economía no se lo aguanta. Y como que al final ellos no sé qué hicieron, porque al final lograron mantener a sus animadores dentro de estas reivindicaciones sindicales y pensamientos políticos que ellos tenían, ¿cachai? O sea, gente contratada, gente que tenía que recibir ciertas prestaciones, ciertas cosas, ¿cachai? Obviamente ellos son gente de mierda que lo obliga a trabajar, que les dice y les grita chucha y todo eso. No es el mejor ambiente laboral del mundo. Quizás para nosotros los latinos sea algo así, por lo que he leído y he escuchado. Las culturas asiáticas son sumamente violentas En lo laboral. en lo laboral. Bueno, y Y no esto se tiene. puede ver en el documental El viento se levanta, digo, el documental El castillo de la magia y la locura, que es el making Claro. of del viento se levanta, y ahí se puede ver toda la cultura laboral que existe dentro de Estudio Ghibli de primera mano. Claro. Y es bien de mierda. Sí, pero claro, es que. no es por justificarlo dentro de la situación, porque obviamente no es algo que quisiéramos que vivieran todos, ¿cachai? Pero dentro de esta estructura de mierda, de sociedad de mierda, este igual es un oasis. Sí, un pequeño bastión. Un pequeño bastión, ¿cachai? Así como por lo menos no estoy en el asador, una wea así. Claro, por lo menos no estoy en mapa. Claro, por lo menos tengo un contrato y me dejan irme a celebrar la Navidad a mi casa, ¿cachai? Claro. Una wea así. Weón, tremendos antecedentes le hemos tirado a Don Hayao, weón. Quizás es momento de hincarle el diente a un poco de su obra, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿Con qué? Yo creo que algo que se habla mucho de la obra de Hayao Miyazaki, y que creo que también tiene harto que ver desde esta perspectiva marxista que plantean intelectuales como Zizek y Wea, es que Miyazaki es muy ecologista en su obra, y eso es algo que se ve ya desde sus primeros compases, de sus primeras películas, weón. Yo me pierdo un poco en la cronología. Primero es el castillo Cagliostro, ¿cierto? Y después viene Náusica, ¿no? Sí. Ese es más o menos el orden, ¿no? Sí. Castillo Cagliostro no la tengo muy fresca, pero en Náusica sin duda, weón, sin duda, hay toda una discursiva profundamente ecologista, weón, y totalmente antiindustrial, weón. O sea, yo prefiero siempre hacer primero el recalco antes de entrar en la visión cinematográfica, o sea, de hablar de las películas de Hayao Miyazaki, es empezar por su primera serie de animación que él dirigió. Conan el Niño del Futuro. Que Conan el Niño del Futuro. Que bueno, donde es el primer trabajo de Estudio Ghibli, de hecho. No. El primer trabajo de Estudio Ghibli es El Castillo en el Cielo, la puta. Ah, ya, correcto. Bueno, pero es la primera serie que dirigió Miyazaki. Sí, porque eso lo hicieron por Nippon Animation. Claro. Donde Hayao Miyazaki, teniendo la oportunidad de la libertad creativa de hacer lo que él quiere, lanza discursos bastante densos sobre la política, sobre su visión de la ecología, sobre... Y yo creo que sí, es una persona que desde previamente a no sé, a las primeras como reivindicaciones ecológicas que empezaban a surgir en los años 90, Miyazaki ya hacia los 80, los 70, ya tenía una visión más sobre la ecología, sobre la destrucción del mundo. A ver, danos una breve sinopsis de lo que trata Conan. O sea, Conan el Niño del Futuro se trata de un mundo apocalíptico donde el ser humano destruyó el planeta a raíz de una arma que existieron. Uh-huh. Y que pasaron los años, los sobrevivientes que existen luchan por mantenerse con vida. Y existe una división entre dos mundos, de cierta forma, que está el mundo industrializado y el mundo del campesino. Y está Conan, que es un niño que logró sobrevivir en una isla donde no había nada. Que logró sobrevivir este niño, donde se ve enfrentado a esta guerra entre estos dos lugares. Okay. Donde él toma partido por uno. Y tiene una visión ecologista bien interesante sobre la necesidad del agua, sobre la necesidad de plantar, de tener comida real, de cuidar la tierra, de... Y yo creo que viene todo con una experiencia como de lo que él vivió como niño sobre su experiencia como un niño que vivió en el campo. Claro. Entonces, claro, porque él... Miyazaki no es un chico de urbes, pugón. No, él no es un chico, es un chico del campo, es un campesino, es un rural. De provincia, es un hombre rural. Entonces, Por eso es así de mañoso, pues, weón. Sí, pues, sí, es un guaso culiao. Sí, pues, vendría de Talca. No, no, no, no lo creo. Yo creo que vendría acá de Chillán, una cosa así. O de Los Ángeles. O Lolol, una De así. LOLOL, como el güey, el decapitador de LOLOL, conche tu madre. ¿Cachai? Es como un lugar así donde la gente plantaba cosas. Yo creo que Hayao Miyazaki también tiene todo esto de que, bueno, él vivía en un lugar rural, pero tampoco vivía tan lejos de Tokio. Y como que el avance de la ciudad terminó destruyendo lo que él vio crecer de niño. Claro. Y él, yo creo que valora bastante el tema de eso de la alimentación, de alimentarse de la tierra, de lo importante que son los árboles y el aire puro y todo eso. Y él lo recalca como desde el espacio desde su infancia. Porque si bien tenía todo este problema, como con lo que decíamos, como su madre tuvo una tuberculosis, que estuvo mucho tiempo internada en una clínica, en el campo. Finalmente el campo también salvó a su mamá. Claro, de hecho. Y su padre, siendo un viejo rudo y todo eso, le entregó como esta vida de campestre. Y que son donde están sus espacios felices. Así como si uno lo De analiza hecho, como una persona. que sí, pues. Entonces, su visión de que esto no se debe destruir parte por ahí. Claro, y estar tratado en Conan el Niño del Futuro. Y después se potencia, yo diría, esta contradicción entre la. Porque es contradictorio el hecho de que Miyazaki provenga desde espacios que conviven con tanta armonía con la tierra, con la naturaleza, con los animales, weón, y que al mismo tiempo tengan esta pasión, ¿no? Esta pasión como por lo tecnológico. Encarnado en su amor para nada secreto por la aeronáutica. Recordemos que su padre era director de Miyazaki Airplanes, una fábrica que hacían piezas para aviones de guerra. Y de nuevo, recordar que el nombre Ghibli es el nombre de un modelo de avión de guerra. Y de hecho, Miyazaki, en sus tiempos libres, él dibujaba modelos de avión para una revista de aeronáutica, de la cual surgirá el pequeño personaje que protagonizará una de sus películas posteriores, de la cual vamos a hablar un poco después, que es Porco Rosso. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo esta pasión, ¿no? Por la aeronáutica, que es quizá, bueno, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, la cúspide de la tecnología humana, pues. O sea, el hombre logró volar, logró cruzar los cielos, logró cruzar los mares, pues, weón. Y tirar bombas con ello, que todo mal con eso, pues, weón. Pero el hombre logró vencer las leyes de la gravedad, pues, weón, gracias a la ciencia, pues, weón. Y que esa pasión, ¿cachai?, conviva con este amor que tiene Miyazaki por la naturaleza, weón, por la ecología, weón. Y cómo me llama mucho la atención cómo esas dos cosas eclosionan, weón, en Nausicaä de Valle del Viento, que bueno. Estaba leyendo ahí que usualmente se dice que es la primera película de Estudio Ghibli, pero la película se estrenó antes de que el estudio fuera fundado, así que no cabe dentro de la No. filmografía de Estudio Ghibli, bueno. Y Nausicaä, ¿cierto? Esta película en la que se cuenta que no se nos cuenta, puesto que no se muestra, de que el mundo fue destruido por unos dioses, ¿no? Unos seres divinos. El mundo fue destruido gracias a la raya de estos seres divinos, bueno. Y hay unos pequeños asentamientos humanos que medio que tratan de sobrevivir muy a mal traer, algunos desde el campesinado y otros desde el sometimiento y de otros pueblos, weón, a través de maqui la maquinaria de guerra. Y ahí es donde entra Náusica, ¿no? Cuando invaden su pueblo. Sí, o sea, yo creo que es parte es parte de la vida de Miyazaki todo ese conflicto, yo encuentro, ¿cachai? Porque existe por él ese amor por las aviones y por todo lo que envolvió obviamente la fábrica de su papá, por la maravilla de generar esas piezas, de trabajar, de poder hacer que las cosas vuelen, todo lo que tú dijiste, pero al mismo tiempo todo lo que eso conlleva a la destrucción, a lo que es capaz del ser humano de hacer con algo tan bello. Yo creo que es parte de eso, el mismo amor que él siente por algo que puede también destruir otras cosas. Entonces yo creo que ese conflicto es el que trata de constantemente como de hacer reflexionar en sus películas, donde claro, en Nausicaä y el Valle del Viento, él la lleva como así como a la metáfora en sí misma. Y aparte también con el tema de la Guerra Fría y la destrucción del planeta y lo que se producía por la contaminación de la energía nuclear que estaba en ese momento en muy, muy boa por lo que había pasado en Chernobyl. De hecho. Entonces, yo creo que Hayao Miyazaki tiene una... Y esto lo digo como apreciación personal, no es algo que yo le haya leído en una entrevista y diga, él piensa eso, sino de que él es una persona que tiene un conflicto personal con amar la tecnología y ver cómo eso es, también es capaz de destruir otro punto de lo que él ama. Qué terrible vivir así. No sé. Por un lado me parece súper budista, o sea, hinduista, pero por otro lado me parece escalofriante. Bueno. Es que si lo miráis dentro de una forma de un... Si lo miráis así como te ponía así Schopenhauer de la weá, una weá que es una realidad, ¿cachai? O sea, te va a pasar, ¿cachai? Sí, claro. Y te puede pasar no solo la destrucción de la vida. O sea, este como especie de hacernos el leso, así como el romanticismo de ciertas cosas, ¿cachai? Es como obviamente no es parte de, ¿cachai? O sea, él es consciente de que él ama ama cosas que son capaces de destruir las cosas que ama, ¿cachai? Entonces eso es un conflicto importante, ¿cachai? Y donde que obviamente donde más lo revisiona es Nausicaä. Yo también creo. Aparte, también ya en Nausicaä se instala otro tema que no sé si Miyazaki lo habrá tenido por bandera como tal, pero es y que me parece muy curioso viniendo de el país en el que viene, que son las reivindicaciones de los personajes femeninos, weón. Ah, sí, es que Hayao Miyazaki tiene siendo una persona muy muy muy hombre de mierda, ¿cachai? Como fue criado por su padre, cierta admiración por cómo fue su madre, ¿cachai? Entonces él siempre trató de reivindicar la visión de la mujer frente a la vida por herencia, sino como por una forma de reivindicar lo que había vivido su madre. Porque Miyazaki, digamos, también, o sea, yo sé que estaba hablando de pensamiento político, pero es que aquí igual es como hablar del Che de cierta forma, así como es una persona muy importante, así como que ha hecho muchas cosas, pero también fue un hombre de mierda, ¿cachai? Así como, sí, claro. ¿Cachai? Y la mayoría que no queda atrás con eso, ¿cachai? Porque son parte del siglo XX donde el huevón no iba a casa, no iba a cuidar a su hijo, donde no apoyaba obviamente a su mujer, ¿cachai? Donde el huevón lo más probable que se metió con prostituta, anda a saber tú, yo esa weá no la creo, no sé, pero anda a saber tú qué hizo, ¿cachai? Pero mucho en la casa no debe haber ayudado, pues, weón. No debe, así como que debe haber llegado a sentarse así, ¿dónde está mi almuerzo? Así una cosa así, ¿cachai? Claro, a echar la putía. Pero sí era muy consciente de la importancia de que las mujeres, como su madre, de Nidera, no deberían ser fuertes y reivindicarla como persona. Aunque de cierta forma igual, yo creo que él, o sea, como yo creo que él hay que tener cuidado ahí, porque igual, aunque él tenga personajes mujeres y reivindique harto el valor y la lucha de mujer, igual las mujeres que están en sus películas hacen de cierta forma, normalizan ciertos discursos machistas, encuentro yo. No Sin duda, tanto, sin duda. no tanto así como, no sé, como como cosas más violentas, pero sí como cosas como más tradicionales, y como que cocinen, La que mujer servicial, pues. claro, no, que de hecho las mujeres de Miyazaki en sus películas no son serviciales, pero sí, por ejemplo, cocinan rico, ¿cachai? Como que ayudan, como que son más, como que abrazan, ¿cachai? No sé, como que están apoyando al hombre. Pero está bien que Entonces, pues abracen, todo, todo el vamos a mundo ver debería después. abrazar. Yo creo que dentro, yo, lo que sí creo que, yo creo que ahí no sé qué pasó con él. Y yo creo que sería interesante como al nivel, y yo no lo he hecho. Porque yo espero de que eso sea como una visión de que algo que lo analice una mujer, y que, porque es parte de su, de su, como de cierta forma, de su género, Claro, es que mirarlo igual es así, ¿cachai? su tema. Porque de su tema, porque como hombre a uno se le escapan muchas cosas. No, claro. Se le escapan muchas cosas, pero sí encuentro de que la princesa Mononoke sí tiene un discurso feminista muy fuerte. Que, ¿por qué llegó a ese punto? ¿Y en qué? ¿Y qué fue lo que lo llevó a razonarlo y a lograr ponerlo tan bien a nivel político, así como esclarecerlo bien políticamente, donde el hombre finalmente sí se ve, este hombre, este príncipe poderoso que tiene poder y weá, sí se ve socavado por la mujer, ¿cachai? Sí se ve como donde él parte como personaje principal y después se lo devora la trama, ¿cachai? Sí, pues. Y pasa a ser segundo, ¿cachai? Es como interesante eso, ¿cachai? Y finalmente se transforma en un conflicto entre puras mujeres, ¿cachai? Aquí Y tú veís. es algo bastante sui generis, no solamente en la época, sino en la animación japonesa per se, pues, bueno. No, yo creo que al nivel político, la película que es más críptica de Hayao Miyazaki, así como donde tiene un nivel de claridad discursiva increíble, es La princesa Mononoke. Bueno, estando totalmente de acuerdo contigo, avanzamos en la filmografía de este caballero. Bueno, después nos tocaría hablar de mi vecino Totoro, bueno, pero yo realmente, yo a mi vecino Totoro, yo lo encuentro un ejercicio estilístico precioso, pero yo nunca he sabido de qué se trata y nunca y nunca he logrado entender muy bien qué me quiere contar Miyazaki con esto, más allá de puta, los animales, las marmotas son la weá más buena onda que existe en el mundo y la muerte está ahí al lado de todo, así que tenemos que abrazarla como el peluche que es, pues, bueno. Encuentro que más que una película de un existencialismo precioso, no le veo muchos giros políticos. Yo no sé si tú le ves Tiene un algo de esto. discurso ecológico. Yo creo que es la película que tiene el discurso como ecologista más grande de las que Juan, tiene. Juan, bacán, dispara, dispara, porque para mí es una oda a nos vamos todos a morir. Y que me gusta también. Mi vecino Totoro, una oda así Sí, como nos vamos todos a morir. ¿Y por qué? la muerte está. Es que no sé, siempre he sentido que Totoro es como un avatar de la muerte. Oh, qué brígido. Weón, te lo juro, siempre he sentido que el peluche este es un avatar de la muerte. Es como la muerte se le presenta a un niño. Y como adulto, al principio me aterra un poco, porque siendo la única certeza que tenemos en la vida, confieso que igual me da un poco de miedo a la muerte, buen, porque soy joven y la weá y quiero vivir caleta y comerme el mundo y la weá, buen, qué sé yo. Pero creo que, de nuevo, siendo la única certeza que tenemos en la vida y siendo algo tan natural y que crea tanta vida como es la muerte, creo que presentarlo así, como primero como un vecino, y segundo como un ser que no genera nada malo, como que no evoca cosas malas, ni negativas, ¿cachai? Creo que me parece una forma súper bonita de enseñarle a los niños lo que es morir, güey. Hoy, no, bueno, de partida no tengo esa visión de mi vecino Totoro. ¡Qué bueno! Así que igual lo encuentro interesante, porque sí puede, si la miráis de esa forma, así como más... Como más macabra, puede serlo, ¿cachai? Puede serlo. Claro, es que es como... Está esta... Me acuerdo que lo vi porque leí un artículo en el que explicaban que Totoro era como un... Los buenos de Death Note. Un Shinigami. ¿Cachai? Que son estos como dioses de la muerte que aparecen... más que dioses. Estas como deidades de la muerte que se le aparecen a los que están cerca de fallecer, pues, weón. Y que los que están próximos a la muerte los pueden ver, ¿cachai? Como para reconciliarse con el hecho de que van a dejar el mundo terrenal, pues, weón. Y está como basado en todo este tema de que... bueno, entramos con un poquito de spoiler. Asumimos que algunas personas habrán visto ya las películas de Ghibli, si no, creo que están todas en Netflix. O en su kiosco de torrent más cercano, en Cuevana 3 y todo eso. Pero con todo este momento en el que la niña desaparece, ¿no? Y lo único que encuentran es como su sandalia, que es como, puta, es una alegoría de que la niña, ¿cómo se llama? May. May. De que May murió ahogada, ¿cachai? Y porque también está como todo este folclore japonés de lo que implica morir ahogado, weón, ¿cachai? Que están estos hombres ranita que te llevan, te comen. Algo que es muy de Muchichi también, pues, weón. Muy de que la gente que vive al lado del río muere ahogada, pues, weón. Y cuando alguien desaparece, es porque no se lo come el lobo, ¿cachai? No se lo come un oso, weón. Es porque, weón, se murió ahogado en el agua, pues, weón. Es muy de gente que vive en una isla, pues, weón. Entonces yo creo que por eso a mí me entró de esa forma la película, weón. Posterior sí. A haberla visto. Cuando la vi fue como, weón, la weá bonita. No sé de qué se trata. Voy a leer. ¡Chucha, el oso culiao es un dios de la muerte, weón! No es un dios de la muerte. No es un dios de la muerte, pero... Gracias. Pero igual es interesante esas visiones. Bueno, quiero mostrarle a la audiencia para que vean lo que estaba hablando. Aquí está mi hermoso libro de mi vecino Totoro. Ay, el arte de la película. Sí, y está todo aquí como el nivel de producción, las cosas de... Weón, qué bonito los CTI. Esos son los keyframes, weón. Sí, aquí está una biografía de cómo empezó a hacer la historia. Un joven Miyazaki con un pucho en la boca. Sí, ahí está Miyazaki haciendo, obviamente, con... ¿Ese quién es? ¿Suzuki? ¿El que está al lado? Sí, el que está al lado, sí. Toshio Suzuki, uno de los cuatro fundadores de Studio Ghibli, weón. Y el que produjo... todas las películas de estos dos locos. El productor estrella de la... Maestro, es mi Ghibli favorito. El que está escondido detrás de él. El único Juan feliz. El malvado, yo creo que es el malvado. ¿Por qué bueno, malvado? Qué bueno, llegó a Goro otra vez. Próximo verano vamos a hacer un programa de Goro Miyazaki, weón. No, y volviendo al discurso político de Totoro, sí, Totoro tiene un discurso político, si bien es simple, porque es un cuento para niños, ¿cachai? Digámoslo así, así como yo creo que tanto como Ponyo y Totoro son las películas que son más infantiles de Hayao Miyazaki, que de hecho él las pensó haciendo como para un público muy infantil, o sea, no son películas que están pensadas como para que nosotros las creemos a un nivel de... ¿Qué existe detrás? Así como por ejemplo, que tú estás diciendo, así como que es un monstruo de la muerte y todo eso, ¿cachai? No un monstruo, un dios, una deidad. Un dios de la muerte, una deidad de la muerte y todo eso, ¿cachai? Es una película que está construida para los niños, pero tiene su discurso ecológico detrás, ¿cachai? Igual, ¿cachai? Y tiene cosas simples para los niños, como por ejemplo, no sé, como cultivar las frutas, lavarlas en agua, lavarlas en vertientes, ¿cachai? En dormir en los árboles, en... la importancia de descansar, ¿cachai? Cosas que son más simples y que dan cierto placer visual verlas, ¿cachai? Y una historia que trata, si bien trata sobre igual de cierta forma, cierto macabro, sobre lo que es el miedo a la pérdida, yo creo. el miedo a la pérdida de parte de los niños de tener de esta de darse cuenta de que sí pueden perder a su madre, ¿cachai? Y yo creo que una cosa que sí experimentó mucho Hayao Miyazaki y que es finalmente cómo nosotros de niños tenemos una visión sobre la realidad sumergido en un problema, ¿cachai? Sumergido en un problema que es mucho más grave en el mundo de los adultos y que nosotros no lo logramos dimensionar. Que esta, si lo miramos así como un nivel como discurso de adulto, la mamá de ellos está básicamente al borde de la muerte, ¿cachai? Y ellos se tienen que ir a vivir al campo para poder acompañar a su mamá que está en una clínica en el campo. Y están esperando. Están esperando que pase. Que pase algo. La muerte. Que no necesaria muerte, no necesariamente, porque la muerte no llega finalmente, ¿cachai? Y Claro. la mamá se salva, ¿cachai? Sí, pues es verdad. Y al final, por eso son como de miedo, son miedos que existen en en la niñez, así. Son como, mi hermana se cayó al río, mi papá no llega, y donde este troll te acompaña en eso. Este troll, Patito Toro es un troll. Es que de hecho es un troll, po. De hecho Sí. de hecho está marcado como, como de hecho en la misma película Sí, lo pues le dicen. dicen. Sí, pues le Le dicen. dicen, es como el troll de tu libro, ¿cachai? Le dice la hermana más chica. Entonces parte, si bien podemos decir como que Totoro es parte puede ser algo folclórico, algo como un duende o un dios del bosque o lo que queramos. Finalmente lo que parte al decir como esa frase es como el troll de tu cuento, del cuento tuyo, es que es parte de la imaginación de un niño para cómo sobrellevar un momento que está siendo complejo para él. O Exacto. sea, si tú veis Totoro aparece, cuando aparece Totoro es cuando el miedo está empezando a invadir a las niñas y ellas la ayudan y Totoro calma eso. Así que Claro. Totoro puede ser la imaginación, puede ser, te lo puedes tomar como tú queráis, Claro. El amigo ¿cachai? imaginario es el mecanismo de defensa de un niño ante un problema que no logra dimensionar, pues. A tu problema que no logra dimensionar, exacto. ¿Cachai? Entonces, cuando el papá no llega y las niñas están asustadas porque es de noche, su papá no llega y hay una tormenta. Un niño pues vive esa experiencia, así como mi papá tiene que llegar y estoy solo en la casa, está lloviendo puta, pasó el bui y no llegó a la hora que tenía que llegar, ¿qué pasó? Claro, ¿qué hago? ¿Qué hago? No va a ¿Qué llegar el hago, buey. cachai? ¿Y qué hago? Y puta, llega Totoro, po, weón. Llega Totoro y jugamos, po, cachai. Buena onda, buey. Y buena onda, Totoro, po, weón, cachai. Puta, mi hermana se perdió y la vieja de sin vieja poco cuidadosa del pueblo sacó la chala y dijo, esta es la de tu hermana Porque murió ahogada, buey. porque murió ahogada y está llorando la vieja. Yo no sé, salgo corriendo y me encuentro Totoro y Totoro me dice, vamos a buscar a tu hermana, ¿cachai? Y Puta, la weón, buena encuentro, onda, weón. ¿cachai? Puta, weón, simpático, weón. ¿Cachai? O cuando creen que la mamá se está muriendo y finalmente Totoro le lleva la mazorca a la mamá, así como estamos aquí, ¿cachai? Estamos bien. Lindo, Entonces, weón. claro, y entonces hay una cosa muy linda, encuentro yo, y tiene un discurso muy importante como para los niños. Y aparte todo tiene todo este cuento como discurso como ecológico sobre la tierra, sobre el cultivar. Que algo, ahí está la baja política que hablaba ahí antes, pues. Sí, yo creo que la baja política está por eso, ¿cachai? O sea, Sí. está con el tema de cuidar la tierra, de cuidar la tierra y trabajar. Bueno, entrado en los 90, Miyazaki, como habíamos hablado antes, ¿cierto? Llevaba ya tiempo colaborando con una revista de aeronáutica, y en la cual él, como fanático de los aviones que era, dibujaba modelos de aviones de guerra y les colocaba ahí como una descripción, contaba un poco el rollo de los modelos. Y empezó a diseñar un personajito, un chanchito, que era el que te contaba esta información que Miyazaki bajaba. Pues bueno. Entonces a Miyazaki le gustó harto el modelo del chanchito y finalmente lo llevó a una película que fue Porco Rosso, estrenada en 1992, que nos cuenta la historia de en la Italia entre guerras, esto es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En la Italia de Benito Mussolini. Ante la Segunda Guerra Mundial, un piloto por un hechizo misterioso se convierte en un chancho humano, en un chancho antropomorfo, y decide convertirse en un cazarrecompensa y frustrar los planes de los piratas. Los piratas, aburridos de que este chancho les cague la fiesta, contratan a otro piloto para que se batan a duelo y finalmente lo derrote. Eso más o menos es, esto ocurre en el mar Adriático, creo, y a mí siempre me gusta mucho la verdad Porco Rosso, porque siempre lo he sentido como muy de videojuego Porco Rosso, nunca entendí cómo no hicieron una adaptación de Porco Rosso a videojuego ahí con todas las islas que hay, weón, y cada una con su identidad, con sus personajes. Es una película tremendamente, creo yo, graciosa, y que creo yo que tiene la mejor frase. La mejor frase sin duda de Miyazaki en sus bajas políticas, bueno, que es cuando Porco Rosso dice: prefiero ser un cerdo que un fascista. Bueno. Sí. Oye, puta, me encantó lo que dijiste, de que quería ponerle pausa a Porco Rosso, que te saltaste algo muy importante. Bueno. Ay, ya, bueno, ya introduje Porco Rosso. De ahí cuando volvamos, volvamos. ¿Qué me salté? Te saltaste a Kiki o Ay, Kiki. Kiki entrega a domicilio. La aprendiz de bruja, pues, donde empiezan los primeros experimentos de acercamiento hacia el feminismo de Hayao Miyazaki, pues, donde también tiene una bajada, una frase muy importante, así que quizás para las niñas, y bueno, que de hecho Hayao Miyazaki lo hizo en poder, se la hizo como en regalo a sus nietas recién nacidas, ¿cachai? ¿Son la hija de Goro Miyazaki? Son la hija de Goro Miyazaki, la primera nieta. ¿Y qué película le hizo a Goro Miyazaki? ¡Ni una, pues, weón! No, bueno, le hizo yo. Pero su nieta, que es gracioso Hayao Miyazaki, porque cuando llega la primera nieta, le hace Kiki entregado de domicilio, así como, para ti, nieta. Y después, agotado de su nieta, que es una pendeja que tiene todo fácil y que no le y que lo huevea todo el día, hace el viaje de Chihiro, así como le preguntaba en una entrevista: ¿y usted en qué se basó en viaje en mi nieta? Que igual que Chihiro al principio, que es una pendeja así hostigosa que no sabe qué hacer con su vida y que tiene que aprender a vivir, así como Me tiene chato. Este Goro cría muy mal a sus hijos. El árbol no cae, la fruta no cae lejos del árbol. Claro. Yo, un conche su madre, solo podía nacer una ancha wea. Claro. Bueno, pero cuando él hace esto, tiene una frase muy importante de Kiki, entrega a domicilio, que soy mujer y podemos hacer lo que nosotros queramos. Pues, sí. Sí. Oye, no, sí. Yo no tengo muy fresca la trama de Kiki, que tiene dos nombres: Kiki entrega a domicilio, Nikki aprendiz de bruja, creo que así se llama en España, weón. Sí, es que le cambiaron para Disney le cambió el nombre para la versión en español, tanto con latinoamericana como. Joder. Creo que fue por un problema de copyright. Que Kiki estaba puesto en otro. O Nikki estaba puesto en otro. En otra wea. En otra trama de una niña bruja. Entonces era ya, como. Algo increíblemente parecido. Sí. Algo. Entonces fue como mejor le pongamos. No sé si era Nikki o Kiki, pero no sé cuál es la que es correcto. No creo, ahí no lo tengo tan claro ahora, en este momento. Me gusta mucho de esta película. Estoy de acuerdo con lo que decís respecto al rollo feminista que tira la peli. Lo que me pasa es que no me siento capacitado para hablar de ello por mi condición de hombre, por mi condición de hombre heterosexual. No me siento capacitado para hablar de ello. Pero así que lo que puedo decir de Kiki Delivery Service es que me encanta esta visión romantizada de ensueño, weón, que tiene Japón en las manos de Miyazaki aquí de Europa, weón. de Europa. A mí me llama. Sí, es que sí, es que Hayao Miyazaki ama la arquitectura. Y yo lo, y creo que lo vale. Si, yo no lo todo culpo. Lo que, yo no lo culpo. Si al final todo lo que se robaron los europeos de mierda, weón, lo transformaron en buenas, en buenas construcciones. Son muy lindas. ¿Sí? Bueno, sí, no sé. O sea, mirando, barriendo para nuestro lado, la intersección París-Londres ahí en Santiago Centro es hermosa. No sé. Las calles del centro de Buenos Aires son hermosas, weón. Y es como, weón, sí. Es Europa. Sí, pues todo lo que lo que españoles reprodujeron aquí antes de que se fueron, ¿cachai? Y que todavía sigue, es muy bello, ¿cachai? Sí, man, sí. Y me gusta cómo Miyazaki lo toma, es súper onírico, sí, man. Que después vuelve también en el Castillo Ambulante, es súper onírico, man. Y me encanta esa weá, weón. Sí, poco, es que es, muy, es que visualmente es muy bonito, ¿cachai? Y encuentro que está. No lo culpo, ¿cachai? Porque de partida yo también de repente caigo muy prisionero de eso, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo no tenía no he tenido la suerte de viajar a Europa, pero por ejemplo, de amigos que han venido y muestran sus fotos así como, no sé, de ciudades como, no sé, Brujas, ¿cachai? Es como que tú decís como, weón, qué lugar más hermoso, ¿cachai? Y no una weá así como de que, oh, la cultura occidental me absorbe, ¿cachai? Porque igual tú podés ver otros lugares, no sé, por ejemplo, construcciones asiáticas, no sé, o sea, el Gran Buda en China, cosas así, que tú también quedas así estupefacto, claro, a la capacidad, o las mismas construcciones de los mayas en Latinoamérica, no sé, Machu Picchu, que tú decís como, guau, ¿cachai? Que también tienen su qué, ¿cachai? Y finalmente todo eso es parte de lo mismo, yo encuentro, ¿cachai? De esa admiración. No, sí, entonces es tú veis, algo objetivo. Sí, ¿no? Algo así que tú veías así como veis Brujas y decís como, weón, este lugar es hermoso, ¿cachai? Claro. ¿Por qué no hay más películas aquí, weón? Sí, pues, ¿cachai? Ya, pues entonces, Kiki. Bueno, Kiki o Nikki, la trama es bien simple, de una niña que tiene que tiene que irse de su casa a hacer. Tiene que instalarse durante un año sola en un pueblo para poder. Que el consejo de brujas, de cierta forma, la acepte como una bruja de tomo y lomo, ¿cachai? Y tiene que hacer todo eso por sí sola. Entonces, Kiki está feliz, y como cualquier niño o niña que, bueno, niña, digámoslo, como cualquier niña que quiere sacar su sueño adelante, se va muy contenta a experimentar este viaje y se da cuenta de que, finalmente viviéndolo, que no es tan fácil como pensaba. Y que el fracaso y que las dificultades están muy encima de ella, y que todo eso finalmente le quita lo que más quiere de sí misma, que es la magia. Claro. Qué bonito. Y después tiene que, y para poder recuperar lo que ella es, tiene que encontrar nuevas formas. Y esa forma lo hace conociendo a otras mujeres. No conociendo a un weón. Conociendo a otras mujeres. Otras mujeres que ella admira, y como su vecina que finalmente la recoge, que mamá, que está embarazada, su amiga que es artista, una abuela que cocina, ¿cachai? Son gente que, son mujeres que ella admira. Yo creo que, si bien es cierto lo que tú decís, creo que yo valoro Kiki al nivel como de a mí lo que me lo regalaba como paternidad, ¿cachai? Creo que es una película que te hace ver lo importante que es hacer que las niñas tengan cierta fortaleza que tú no la veís que esté evidente en el mundo, ¿cachai? Y que Kiki te muestra eso, ¿cachai? Así como el mundo es cruel igual con las niñas, ¿cachai? Y con las mujeres. Sobre todo. Y se pueden apoyar entre ellas y que se pueden encontrar. Y que son cosas que uno de repente como hombre no las puede ver. Obvio. Entonces igual es interesante y es muy lindo. Y por eso mismo destaco mucho esa frase de parte de ella. Así como soy una mujer y puedo ser quien quiera ser. O puedo ser como quiera ser. Y eso es algo que no está tan, que obviamente no está tan claro en la en muchas películas sobre niñas. O sea, sobre todo si nos ponemos, esta película es del 89, entonces si nos ponemos en contexto, weón, de que pronto va a ser, o ya está ocurriendo el regreso de Disney, ¿cachai? Que va a ocurrir La Sirenita, weón, en la que una mujer le entrega su cuerpo a una bruja, weón, para poder quedarse con un hombre, weón. Claro. Entonces... Claro, son discursos que vienen así como, oh, ¿por qué este viejo que chucha, weón? Exacto. Y finalmente viene como es como esta sensibilidad de parte de él, nomás, de parte de se la voy a regalar a mi nieta nomás y bueno, y tío, quizá lo que quiera hacer, ¿no? Claro, quizá lo que quiera hacer y que se oculte con y su después padre. Y después voy a estar enojado porque la pendeja es más pesada que la chucha. 12 años después le voy a hacer otra película, pero con otro discurso ahora, weón. Claro. Ya que no me corresponde darle un chancletazo, le voy a hacer una película. Claro. Bueno, tres años después, entonces volvemos con Porco Rosso. Porco Rosso. El chanchito que prefiere ser un chancho que un fascista, weón. ¿Qué te parece Porco Rosso, weón? Me gusta Porco Rosso. También tiene este discurso. Volvemos a este discurso feminista de Hayao Miyazaki, de el poder de las mujeres. Sin duda. Ahora sí, metió igual dentro de lo que es la industria bélica y lo que pasó obviamente en esa época, que es parte del surgimiento del feminismo de cierta forma, ¿cachai? Donde los hombres están ocupados en la guerra, las mujeres se vuelven la fuerza trabajadora, ¿cachai? Exacto. Pero Hayami, el Puerco Rosso está enfocado, es un discurso en contra de los totalitarismos. Yo creo que ahí Hayami ya sé que le estaba bajando los cambios a su pensamiento marxista-leninista. Yo creo que es una respuesta dentro de una reflexión propia frente a eso. Porque también hay ataques frente, sin desmerecerlo al... Sin desmerecer a su pasado... marxista, leninista, muy apoyado por la Unión Soviética, ya empiezan a haber ataques hacia el lo que es vivir con totalitarismo y con autoritarismo y todo eso. Yo creo que Hayao Miyazaki hizo esta película porque él se sentía el Puerco Rosso, ¿cachai? Y finalmente yo creo que esta palabra cuando le dice cuando está en el cine y le dice, oye, vente a trabajar con nosotros, ¿cachai? Que básicamente yo creo que es una weá que el viejo estaba viviendo en ese momento, así como se acabó la URSS, weón, no, el comunismo no tiene nada que ver, ¿tú, por qué tú ya estás dudando, te estás entregando información de que la URSS hizo, el comunismo hizo cosas horribles con el mundo y tú y ser comunista todavía y la weá, y el otro así como, yo no estoy a favor ya de esta gente, ¿cachai? Pero no voy a estar a favor de ustedes tampoco, malditos fascistas, ¿cachai? Así como, no estoy a favor, ¿cachai?, de ningún tipo de fascismo, ¿cachai? No estoy a favor de ninguno, ¿cachai? Claro, es como cuando ese meme que salía así como de los Simpsons, así como está Terry McClure, parece que es, no me acuerdo, que lo están sujetando en esta representación de ¿cómo se llama la película? Del Planeta de los Simios. Ya, que sí. Decían en los Simpsons, donde le dice, suélteme, maldito chango, no sé qué, ya no me acuerdo, ya se me fue. Weón, ¿y cómo es el meme, weón? El meme, weón, ¿no te acordás que está, tío, no, está así como, suélteme, maldito, la voy a buscar, weón, espérame. Ya, pero no lo había visto de esa forma, como de que Miyazaki se está sublimando a sí mismo en Porco, weón. Como este ser que, bueno, dentro de todo, Porco Rosso, a causa de lo que pasa, antes de que él se convierta en un chancho, queda bastante desencantado de lo que es, pues, weón, porque él es un piloto de guerra. Y después de que pasa lo que pasa, ya me acordé. Ahí lo encontré. Quítenme las manos de encima, Django Mugroso. Ya, igual era el meme. Ese, po. Que está. No lo entendí. Ah, porque no, porque el. Están tratando de agarrarlo los fascistas, los fachos, y decir, sí, bueno, no es porque esté en contra del. De los comunistas, digo, soy de ustedes. Claro, digo, cuando los fascistas creen que los está apoyando porque estaba hablando peste de la URSS. Suelten, quítenme de encima, las manos de encima, chango mugroso. Una wea así, yo me imagino que le vivió. Él, que Hayao Miyazaki vivió, coche. Sí, yo, o sea. El. De hecho, es un personaje que. Que de hecho, él lo habla en esta película, el castillo de la el reino de la magia y la locura del documental, donde él está hablando sobre el viento se levanta y en un momento dice: me estoy viendo demasiado reflejado en este personaje y me va a terminar pasando lo mismo que con el Porco Rosso, que va a terminar siendo una película de adulto y no quiero hacer. Porque en el Porco Rosso yo creo que él estaba así como demasiado. Él estaba frustrado. Él es el chancho, sí. Por eso. Él es el chancho. Pues sí, es el chancho que está ganando plata, weón. Si Hayao Miyazaki en ese momento era Hayao Miyazaki, ya, po, vendían un Totoro a $100, po, weón. ¿Cachai? Y weón, sin ni un asco ganaba plata, po, weón. Así como, y se había sentido un cerdo de mierda, ¿cachai? Y en un momento dijo: prefiero ser cerdo en ser fascista, ¿cachai? Por sí, último, bueno. Soy cerdo. Pero tienen que haber. Más encima vienen. Es como este ya el estudio Ghibli. Bueno, anterior a Chihiro. Pero el estudio Ghibli del éxito, bueno. O sea, 2 años antes había salido La tumba de las luciérnagas, weón. Bueno. Venía de salir. ¿Cómo se llama la que vino después de Tumba de las luciérnagas? Recuerdos del ayer de Takahata también, weón. Bueno, que un peliculón, weón. Bueno. Y como bien decís tú, este weón estaba facturando como loco con Totoro, weón. Entonces, claro, pues, weón. Claro que ya era. Bueno, había caído la URSS, habían acabado los sueños, weón. Había un McDonald's, weón, en la Plaza Roja de Moscú, weón. Ya empieza el Miyazaki deprimido, pues, weón. Sí, pues. No, y también cuestionando el totalitarismo, ¿cachai? O sea. O sea, diciendo: yo apoyé esta weá porque creí que era lo correcto, pero la verdad esta weá es mierda, cacho. Esta weá no. Eso es muy el personaje de Porco, weón. Por eso es importante el lugar en el que lo instala, en el periodo entre guerras, weón. Claro. Y en la Italia fascista, porque no es la Italia destruida que ganó la Primera Guerra Mundial después de haber traicionado a Alemania, pues, weón. Es la Italia, es la Italia que se prepara para caer al lado oscuro, pues, o que ya está cayendo en el lado oscuro, pues. Y este weón, en las puertas, weón, de eso, no sabe dónde posicionarse tampoco, pues, weón. No sabe dónde posicionarse porque, weón, es un piloto de guerra, pues, weón. Sí, yo creo que, y también tiene todo esto personal del avión, por eso yo digo que es un discurso demasiado personal. Es una weá donde mezcla todo lo que él está sintiendo, o sea, su amor por los aviones, ¿cachai? Donde la ecología ha sido como pasada a un segundo nivel, ¿cachai? Donde ya no se está tocando. Es la película que no aborda un discurso sobre el campo y sobre lo rupestre, ¿cachai? Sí, está metido como el mar y lo olvidado, ¿cachai? O sea, el loco vive en una playa donde no crece nada, ¿cachai? Chivo, vive en una entonces, isla ahí perdida en medio de la nada. Perdido, pobre. ¿Cachai? Entonces, había elegido el Adriático como un lugar donde solo se necesitan las máquinas para sobrevivir, ¿cachai? Heavy, sí, es verdad eso, man. Heavy. ¿Cachai? Entonces él está perdido en eso. Y él está embrujado. Yo creo que Hayao Miyazaki está embrujado porque, y yo creo que esta relación de que el Porco Rosso nunca sabemos de por qué fue cuál fue el embrujo que lo volvió cerdo, ¿cachai? ¿Por qué se volvió cerdo, cachai? Que es como una alegoría a las atrocidades que cometió en la Primera Guerra Mundial, ¿cachai? También tiene que ver como con lo mismo con Hayao Miyazaki, ¿cachai? Así como es un weón que se volvió un cerdo, pero no sabe en qué momento se convirtió, weón. Así como, ¿en qué momento agarré tanto vuelo? Me volví un cochino culiao. Claro, claro, me volví un monstruo, weón. Sí, weón, ¿cachai? Es verdad. Igual me parece interesante la reflexión que hace Porco en la misma película ante ese concepto, weón, de. Porque la película, si bien no es el weón tratando de desembrujarse, sino es el weón aceptando su condición de chancho. Sí, pues sí. Eso es, ¿cachai? No es, la trama no va en el que el weón trata de buscar una bruja para que le quite la maldición culiá. Es, weón, esta cuestión se va a quedar ahí, no sabemos por qué ocurrió, filo, ya está. De aquí para adelante, hasta que te muráis. ¿Lo aceptáis o no lo aceptáis? ¿Lo aceptáis o te matáis? Entonces, eso creo yo que también, obviamente es un statement, weón, respecto a la vida que tiene el autor, weón. Y que me parece atroz, weón, de que finalmente aceptís tu condición de monstruo. Porque un poco eso es lo que pasa, ¿cachai? O sea, es que yo creo que finalmente una aceptación también, y pues es un discurso que él dice, es un discurso para adultos, ¿cachai? Porque si bien no es una weá así como, obviamente uno lo puede tomar así como, Hayao Miyazaki se volvió un cerdo, ¿cachai? Uno, si uno lo traspasa hacia la vida de uno mismo, ¿cachai? Que uno no podría ser como, yo no sé, una persona que factura millones y que porque y vende un peluche a $100, ¿cachai? Pero sí podría decir que era una persona soñadora y que era un... Claro, un rebelde. Una persona, un rebelde, o que tenía ciertas virtudes, una moral que yo creía intachable y que en un momento en la madurez uno vuelve y dice, conche su madre, tengo que sobrevivir, po, te tenés que vender. Claro, ¿en qué momento transgredí lo que...? Y te volviste un monstruo, para ti mismo, ¿cachai? Es como, wow, yo creo que ese es finalmente el discurso, ¿cachai? Entonces por eso también te pone esta versión de esta mujer soñadora, ¿cachai? Que es Flo, ¿cachai? Que es una niña que está en eso empezando, ¿cachai? Y donde el loco le dice su discurso así como, loca, no te metas en esto, ¿cachai? Mejor sigue siendo pibe viola, ¿cachai? Tipo. Pero finalmente es inevitable, ¿cachai? Y donde finalmente, y que creo que es el gran final de la película, ¿cachai? Que es donde el honor y donde la moral se hallan en momentos donde tenés que enfrentar tu... Tienes que enfrentar tu pasado o tu honor nomás, ¿cachai? Yo sé, como al final, la película, ¿dónde termina? Donde el loco decide ir a pelear con el weón que le está quitando su amor, ¿cachai? Porque finalmente el amor es el único que lo hace sentir un ser humano, ¿cachai? Claro, es lo que... el único que lo ata con su humanidad, pues, weón. El único que lo ata con humanidad. Y eso tiene que pelearlo, ¿cachai? Pero todo lo demás es una weá así como... Y por eso finalmente se termina siendo amigo de los piratas, ¿cachai? Claro, porque que eran los que juegan toda la película. ¿Cachai? Se hace amigo de los piratas, ¿cachai? Los piratas lo ayudan. Lo ayudan los piratas, pues, weón. No, bien, amigo. Y los piratas secuestraban niños, pues, weón. No, si los piratas eran unos criminales, weón. Si eran piratas, no eran piratas buena onda. Eran los peores del Grand Line, weón. Eran los peores. Sí, pues, si eran piratas. Eran piratas de verdad, weón. Entonces, y claro, y final se dalia con niños. Y es como decir, bien, como un cerdo, pues, como decir, como puta, yo así como para poder sobrevivir fui y me hice amigo del alcalde de Revolución Democrática, pues, ¿para qué? Es así como vuelvo para atrás y digo, oh, y tú, yo de 14 años diciéndote, íbamos a hacer la revolución. Y trabajaste en la franja del meo, conche tu madre. Claro, eso. Pero nunca fascista. Claro, pero claro, estoy aquí así como, sí, estoy en un cine sentado con usted, pero fascista no soy, po, weón. Exacto, pero nunca fascista, weón. Está bien, me gusta eso, weón. Esa es mi máxima, weón. Así se va a llamar el programa, weón. Pero nunca un fascista, weón. Puedo ser todo menos fascista. Puedo ser de todo menos fascista, weón. Bueno, volvemos, ya lo adelantaste, weón. Este peliculón, weón, estrenada en el 97, que es La Princesa Mononoke, weón, cuya trama se trata de un príncipe, ¿no? Que es herido por una suerte como de demonio, weón, y emprende un viaje para reconciliar a las dos grandes mujeres que... aparentemente son las causantes de la destrucción del mundo en el que habita este pseudo protagonista, este príncipe, weón. Que como ya adelantaste tú, no es el protagonista de la película, weón. La Princesa Mononoke, bueno, una película no sola, que Volviendo a lo que a lo que a lo de Zizek, weón, de que el marxismo, weón, debe adaptarse y en vez de enfrentar las problemáticas una a una, weón, desde la atomización los tiene que enfrentar de forma transversal y de forma internacional. Creo yo que en esta película Miyazaki logra conjugar hartas de estas aristas que hemos estado hablando, ¿cierto? Como su corriente de llegada feminista, su corriente medioambiental, weón. Las logra atar, weón, en una trenza. En una trenza incortable, weón. Y que yo creo que deja, con el respeto de Chihiro, que bueno, obviamente para el grueso de la población debe ser la mejor película de Miyazaki. Creo que deja, weón, una de las mejores obras de este cineasta, weón. Sin duda, weón. Sí, no, sí. Sin duda. Sí, como te lo dije anteriormente, bajo mi opinión, La Princesa Mononoke es la película donde él logra construir. O sea, estamos hablando con un Hayao Miyazaki que superó la depresión del Porco Rosso, ¿cachai? 5 años después. ¿Cachai? Que superó y que logró sentarse y escribir su propio manifiesto, ¿cachai? Sobre lo que piensa políticamente de una forma madura, ¿cachai? Y que la logre liar en una narrativa que tiene todo el sentido, ¿cachai? O sea, no tiene ni al, no tiene, no tiene bajos, ¿cachai? Va de empieza y sube y sube y sube y sube y sube y te deja arriba, ¿cachai? Entonces tú lo dejas así, tú decís como te pasó por encima la película, ¿cachai? Y donde, como tú dijiste, loco, ata su pensamiento, donde concluye sus pensamientos, sobre todo sobre el ecologismo, sobre el autoritarismo, sobre los totalitarismos, ¿cachai? Sobre la guerra, sobre este conflicto del que hablábamos antes, ¿cachai? Sobre el conflicto de lo que amo de lo que amo, pero que al mismo tiempo al amar lo que amo puede destruir el mundo, ¿cachai? Exacto. Que amo, ¿cachai? Entonces, sobre su visión del amor también, ¿cachai? Yo creo que tiene una visión muy interesante. Yo creo que la princesa Mononoke ha sido revisionada muchas veces sobre su pensamiento político, que obviamente es muy interesante, pero también tiene una visión sobre cómo son las relaciones románticas entre los seres humanos, ¿cachai? Y cómo son y que traspasen esa barrera de la heterosexualidad obligada, ¿cachai? De yo te amo, nos besamos, formamos una familia, ¿cachai? Exacto. Sino que de que nos amamos porque nos admiramos, ¿cachai? Porque Exacto. somos, ¿cachai? Que, Porque es porque como. son más cosas, ¿cachai? Exacto, es como que el amor que apunta como hacia el alma del individuo, ¿cachai? No lo que el Sí. individuo es, weón. De nuevo, hay que entender que estas películas están compitiendo, weón, con el veneno culiao de Disney, weón. Y de toda la mercadotecnia occidental que nos venden al hombre perfecto, a la mujer abnegada que espera al hombre perfecto, pues, weón. Y todo desde la heterosexualidad más nociva de el hombre que va a hacer de todo para conquistar a una mujer, y solamente por el hecho de que el hombre hace de todo para conquistar a una mujer, la mujer tiene que ser conquistada y debe aceptar ser conquistada, pues, weón. Entonces, lo que plantea esta película es, como bien decís tú, es sin duda disruptor, weón, porque habla precisamente de que esta relación de amor, este vínculo romántico, no viene desde la tradición, desde la tradición, ya sea cultural, weón, o sanguínea, o de la naturaleza, el argumento que uno le quiera adjudicar a la heterosexualidad forzada, weón, sino que viene precisamente, como decís tú, del amo, lo que veo como en tu alma, puesto que lo que veo en tu alma me inspira. Ergo, lo honro y lo respeto y lo admiro, weón. Y eso me parece súper, súper sano, weón. Súper sano, weón. Y de nuevo, bueno, esto Miyazaki es bien así en gran parte de sus películas. Bien sui generis, weón, respecto a lo que se hace, lo que se hacía en el medio en esa época, no solamente en la animación japonesa, sino en el cine en general, weón, porque tampoco es que el cine occidental o europeo con actores, weón, estuvieran dando discursos muy parecidos a este, weón. O sea, en paralelo está ocurriendo el último tango en París, pues, weón, o sea, ¿de qué estamos hablando, pues, weón? Y no, esa weá. Creo que igual me gustaría, porque estas películas yo las vi todas de grande, weón. Pero me encantaría saber cómo le llega, en particular, Mononoke, a un niño, principalmente una niña, weón, de 9, 10 años, weón. Me encantaría saber cómo llegan estas películas a los infantes, weón. No sé si tú has tenido alguna experiencia ahí con tus hijos respecto a esto, weón. Es que es una película igual compleja para un niño. Yo Yo creo encuentro, que ¿no? sí, yo tuve el Emilio me la pudo aguantar, pero dentro de las películas que visionamos de Hayao Miyazaki, de todo el estudio Ghibli, fue la que menos le fue atractiva. Ya, entendible ¿Cachai? igual. Y que menos comprendió, porque tiene discursos igual, como súper crípticos. Yo encuentro, sí. Entonces igual necesitaba esta explicación, y aparte que tiene un ritmo más lento, es más larga, ¿cachai? Y sí, yo creo que sí, por ejemplo, ya como a esta edad, yo creo que un adolescente ya son películas que ya empiezan, que pueden tener una cierta influencia. O sea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo se relaciona San con Ashitaka. Sin duda. O sea, a mí, por ejemplo, a mí, yo adolescente, esa parte donde San le va a enterrar el cuchillo en la garganta al loco que está tirado en el piso, y el loco la mira y le dice: "Eres hermosa". Y yo, sueño así de adolescente a 16 años que tener esa escena con una cabra, ¿no? Entonces, Esa weá es mítica, bueno, ese es el frame de la película. O no sé, para mí por lo sí, menos. Para un mí, para weón, mí. así como ahí Sí. tiene un loco que sabe conquistar. Qué chucha, mía, está aquí. ¿Cómo están conche su madre? Y puede escribir esas cosas, weón. No tiene sentido, weón. Porque el loco se absorbe que son los personajes, pues logra entender que son personajes y pues son más allá de él, ¿cachai? Dice: "Achitaka", diría esto, ¿cachai? Sin embargo, yo le diría: "Sale de aquí, cabrón". Claro, anda, anda a trabajar. Anda atrás, ¿cachai? Claro. Pero claro, pero es que Achitaka, un weón seco, ¿cachai? ¿Qué creéis que representan como discursivamente esta triada de protagonistas, weón, que tiene Mononoke, weón? ¿A qué creéis que, entendiendo que los personajes, entendiendo que el cine es así, los personajes parten en A y terminan en Z, ¿qué creéis que nos trata de contar Miyazaki con cada uno de los protagonistas de la cinta, weón? Con la princesa Mononoke. Ajá. Veo es interesante porque el capitalismo reflejado en Lady Eboshi, no sé si me acuerdo qué se llamaba, Lady Eboshi. Eboshi. Eboshi, ella es el capitalismo representado, Sí, ¿cachai? Capital. la emperatriz de la ciudad de hierro. Claro, De ¿cachai? los títulos. Que no le temía ni a los hombres ni a los dioses. La wea buena. Y por eso, y es todo eso representado en el capitalismo, ¿cachai? O sea, no le tema a los dioses, ¿cachai? Quiere adueñarse porque quiere ser grande, ¿cachai? Porque viene de abajo, ¿cachai? Fue humillada por la monarquía, ¿cachai? Ayuda al pueblo. Todo esto viene con la ayuda al pueblo, ¿cachai? Y se justifica: "Yo le doy trabajo a toda esta gente", ¿cachai? Entonces el capitalismo en sí mismo, forzado, ¿cachai? O sea, mostrado así como una personalidad, así como en todo lo malo que genera, y también en todo lo que él mismo cree, ¿cachai? De sí mismo. Claro. Y obviamente donde todos vemos que el loco avanza, la cabra, Lady Gocha avanza, y tú decís: "Va a dejarla cagar". O sea, si dejamos a esta loca hacer lo que quiere hacer, weón, no va a quedar tierra, ¿cachai? Sí, Y pues. bueno, de hecho eso pasa, Eso pasa. ¿cachai? Eso pasa, ¿cachai? La loca logra hacer, ¿cachai? Porque te habla también de la tenacidad del capitalismo. Y yo creo que ese discurso de parte de Hayao Miyazaki es una weá que mucha gente no le pone atención, y que cree que el capitalismo es una weá así como: "Oh, hay que luchar con". Pero el capitalismo es una weá que tiene una tenacidad enorme, weón. O sea, es un virus culiao que se adapta a muchas cosas, ¿cachai? Entonces, Lady Butch está representada en eso, ¿cachai? O sea, una persona que, bueno, todo el mundo le dice que no haga esto y que no puede hacerlo y la loca se organiza y lo logra hacer igual, logra arrastrar al pueblo a la weá, ¿cachai? Pelea con los chanchos, mata chancho, hace de todo y lo logra, ¿cachai? Y Hay lo un problema. logra. Tiene un problema Miyazaki con los chanchos. Tiene un problema. En la siguiente se va a repetir la imagen del chancho. Ya, tres películas de chancho. Miyazaki, yo creo que hay una imagen que. Hay una imagen ahí que tenéis que revisar. Hayao. Claro. No, bueno, sí, volviendo a Lady Bocchi, exactamente. Bueno, qué interesante lo que decís respecto a la tenacidad del protagonista. Porque creo que si el personaje no representara lo que representa, estaríamos hablando de virtudes, pues. Y sin duda son las virtudes que tiene, como decís tú, este virus, pues, ¿cachai? Que no es truculento, pues. No, ¿cachai? Lady Bocchi no es un personaje que se mete como en recovecos, ¿cachai? No es como. No utiliza la mentira y la weá. No es un ser como. ¿Cómo decirlo? No es una rata, pues, bueno, para pa conseguir sus objetivos, ¿cachai? Va de frente, bueno, enfrenta, bueno, es poderosa, ostenta el poder, ostenta el poder. Y eso es muy heavy, encuentro yo, bueno, porque si el personaje no representara lo que representa, puta, sería un personaje terriblemente positivo, pues, bueno. Que vivimos en una sociedad capitalista donde eso se valora, ¿cachai? Exacto. Y el y claro, ¿cachai? Bueno, y volviendo a lo mismo que tú decís, de recién decías, donde el personaje que vive así como que una rata, que vive así como ocultado y recoveco, el que representa la monarquía, ¿cachai? Que este como sacerdote que anda detrás de Shitaka y que Sí. finalmente y que es enviado por el emperador japonés, ¿cachai? Hikobo. Que eso, él es parte de. Él representa políticamente a la monarquía, ¿cachai? A estos seres que se están acabando, que se niegan a morir, ¿cachai? Pero que se mantienen ahí negociando, haciendo Ya. trucos, ¿cachai? Para Ah, la poder. monarquía y al clero. La monarquía del clero, sí. Sí, pues. Todo eso, ¿cachai? Todo eso como. Que pactan con el capital, que pactan con la gente, ¿cachai? Pero están ahí viviendo, ¿cachai? Y finalmente tú miras este güey y tú hiciste esto, un weón, una rata, ¿cachai? Y él que arruina de cierta forma en un punto más aún todo, ¿cachai? O sea, ya Lady Bush dejó la cagada y este weón hace lo peor, ¿cachai? Pero finalmente al destruirlo es donde sale la solución. ¿Cachai? O sea, que, o sea, cachen la indirecta, muy poco indirecta que tira Miyazaki, pues, bueno. O sea, a los que tenemos que destruir para que las cosas medio que se solucionen un poco. Sí, porque cuando el loco se está llevando la cabeza de este dios, ¿cachai? Se lo tienen que echar, ¿no? Sí, pues no, si no hay otra Se salida, lo tienen que que lo echar echen. y para que suelte la cabeza y se la podemos poner, ¿cachai? Claro, porque el diálogo no sirve. No, con el diálogo con él, ese sujeto no sirve, pues, ¿cachai? Sí, pues. Pero es O sea. importante eso, que se agote en esa instancia, bueno. Bueno, sin duda, yo creo que la Mononoke, bueno, si no viniera después de la película que viene, yo creo que probablemente sería la película más importante del estudio Ghibli, porque como bien ya explicaba y tú, bueno, logra atar el manifiesto, bueno, de lo que representa el pensamiento político de Hayao Miyazaki, bueno, yo creo, bueno. Lamentablemente viene después de la película que viene antes de la película que viene, que en 2001, ¿cierto? El viaje de Chihiro, Spirit Away, en inglés, weón. La película con la que ganó el Oscar y que ostentó por mucho tiempo el récord de ser la película japonesa que había llevado más gente a las salas, weón. Récord Sí. que fue destronada por Your Name, por Kimi no Na wa. De la que El hablamos. amor, po. Sí, por el amor. El amor puede cambiar el mundo, weón, decía Stereo 3. Y bueno, el viaje Chihiro se trata de una niña, Chihiro, que tiene severos problemas porque sus padres, capitalistas como ellos solos, se convierten en cerdos, weón. Y Chihiro tiene que hacer todo un viaje, weón, se convierten en cerdos porque caen víctimas de los placeres mundanos del mundo como la gula y el materialismo. Y esto obviamente no es lo que sale en la sinopsis de la película, pero es de nuevo, yo Totoro la muerte. Yo así entendí el viaje de Chihiro, por lo menos, weón. Chihiro queda, es una niña que queda sin padres porque sus padres han caído víctimas de los excesos de la vida moderna, como la gula y el materialismo. Y emprende un viaje para poder básicamente recuperar su vida, weón. Y descubrir que no todo está dado por sentado, weón. Que un poco es lo que tú comentabas, que Miyazaki le quería enseñar a su nieta, weón. Ey, pendeja privilegiada. El mundo es más difícil de lo que tú crees. Y se emprende un viaje terrible, o sea, terrible para mí, en el cual a través de seres mágicos, weón, y un montón de folclore japonés que entró en Occidente como un supositorio, Chihiro logra finalmente recuperar su vida y hay un final feliz, como todas las películas de Miyazaki. Pero el viaje de Chihiro, ¿por qué? ¿Por qué habrá pegado como pegó, weón? Es una... Ajeno a que está hecha con una maestría, pero increíble, con una técnica sorprendente y que la imaginería que Miyazaki despliega en esta película, puta, yo creo que lamentablemente aplasta la imaginería que había presentado en todas las cintas anteriores. Bueno, yo creo que es el... Y, sí, no, yo creo que puede ser el punto más alto de la imaginería de Hayao Miyazaki, bueno, el viaje de Chihiro, bueno, creo. Creo, si le estoy dando vuelta a lo que viene después, sí, yo creo que sí, sin duda, bueno. Yo creo que el después de la maduración política viene la maduración de narrativa de Miyazaki. Yo creo que después de haber experimentado este nirvana, donde pudo entrelazar todo su pensamiento político en una película, ¿cachai? Viene su nirvana narrativo, donde el loco es una persona ya sensata sobre cómo construir una historia y armarla y dejarla bien clara, ¿cachai? Yo creo que finalmente entró y hay que darle ese reconocimiento. O sea, no reconocimiento, corregirme, hay que decir esa verdad de parte del viaje de Chihiro, ¿cachai? El viaje de Chihiro es una película que entró, como tú bien dices, como supositorio, que se la metieron la élite y lo académico en el mundo del cine, ¿cachai? ¿Cachai? Una película que tiene. Que la disfrutaban por su forma de contar, por su narrativa, por la claridad, obviamente, y por cómo hace convivir un mundo de ficción y una fantasía que de cuento infantil que está bien construida, ¿cachai? Y bueno, ahí podíamos tener un análisis como más de guionista y todo eso, ¿cachai? Donde todo eso está muy bien desarrollado. Por eso yo siempre he dicho, cuando me preguntan cuál es la mejor película de Hayao Miyazaki, yo podría decir, bueno, me gustan muchas, y ahí siempre pongo, esta es la que más me gusta, esta es la que más disfruto, esta es la que vale la pena ver, ¿cachai? Y esta es la que yo creo que hay que reconocerle que es la buena porque está bien hecha, ¿cachai? Y que finalmente es Viaje Chihiro porque esa fue la que se movió a través del mundo, ¿cachai? Porque está bien hecha, ¿cachai? Tú no le veías un error a la película, ¿cachai? Y podéis decir, finalmente, no es una weá que puede ser que tú veas el Princesa Mononoke y decís, oh, guau, tiene un discurso, así, oh, pero el viaje de Chihiro es una película que está bien hecha, ¿cachai? No tiene errores, ¿cachai? Tú la miras y así como así, Y tiene su trama, y es disruptiva dentro igual del cuento infantil, ¿cachai? Dentro de este como. Podríamos decirle como este símil que tiene Alicia en el País de las Maravillas, ¿cachai? Claro. Es Sí, que es igual es destructiva dentro de eso, ¿cachai? sí, es que quizás lo que tiene el cine anterior a... Me encantó la definición que hiciste respecto a la madurez narrativa que logra Miyazaki aquí, porque claro, pues, bueno, las cintas anteriores de las que hemos hablado creo que son mucho más alegóricas y nos detenemos a hablar en lo que nos detenemos a hablar, bueno, por la línea editorial del programa, pero también porque yo creo que las películas no empujan a hablar de eso, ¿cachai? Yo creo que hablar de las tramas de las otras películas de Miyazaki, por ejemplo, mi vecino Totoro, bueno, que a mí me pasa mucho con esa película, no sabría mu qué decirte mucho sobre la trama, ¿cachai? Es como, insisto, creo que son más alegóricas las películas, creo que son más menos fábula, más ensoñación, más metáfora que un guión per se. Pero el viaje de Chihiro, weón, podría perfectamente desglosarse, bueno, todas, pero el viaje de Chihiro podría desglosarse con cualquier manual de guión de Occidente, ¿cachai? Y al decir de Occidente me refiero a las formas más comerciales de entender una narrativa audiovisual, pues. Y eso yo creo que es quizá el gran mérito que tiene, ¿cachai? Que si bien entiendo de que la narrativa de Miyazaki, lo bonito que tiene es que es bastante universal, sin duda Chihiro es la maduración de esa universalidad discursiva de cuentacuentos que logra el señor Hayao, pues, weón. Y que yo creo que quizá por el castillo de Howl, weón, creo que no está en ninguna otra película, weón. Creo. Y ese puede ser su gran mérito, quizá, weón. Sí, y viendo como desde el lado político también yo creo que tiene varios igual ciertas cosas que son interesantes de mirar. Yo creo que por un lado está esta rabia generacional que tiene Hayao Miyazaki, ¿cachai? Frente a la juventud, como bien decimos, ¿cachai? Como está a su nieta así, pendeja privilegiada, ¿cachai? ¿Cachai? Que yo siento que igual, aunque uno puede decir que lo puede agarrar como broma y todo eso, que igual es válido, ¿cachai? En el sentido de que en algún momento la vida te puede ser cruel y te va a exigir cosas. Y eso es lo que finalmente se vuelve interesante de Hayao Miyazaki, que te dice, puede ser cruel y todo eso, pero existen, puedes conseguirlo, ¿cachai? No te lleva un socavón, ¿cachai? Así como decir, tú eres un imbécil, una pendeja imbécil que no va a lograr nada, ¿cachai? Lo podía hacer, ¿cachai? Finalmente, sí. Lo podía hacer. También lo que me gusta de la película, que creo que, bueno, quizás no encaja mucho como con un discurso político, es la... No ausencia, pero la ambigüedad respecto a los antagonistas de la película. Que bueno, eso ya son minucias, cosas de guión, pero me gusta que en todas estas, como entre comillas, como estaciones por las que va pasando Chihiro, ¿cierto? En este viaje como por rescatar a su papá. Nunca hay como un antagonista per se, ¿cachai? Por ejemplo, el escenón en los baños termales, weón. Uno podría decir que está la señora que regenta los baños termales, que esta vieja narigona, que es el estereotipo, weón, de la bruja del Mago de Oz, weón. Como la bruja narigona, con una verruga en la punta de la nariz, ¿cachai? Mea jorobá, nariz de tucán, ¿cachai? Una vieja muy fea, como con la mirada y te da mal cuerpo. Pero realmente la loca no es mala, weón. Este ente, ¿cachai? Que entra al baño termal y que Chihiro le saca el tapón, weón. Y que, evidentemente, de nuevo, es una... Para mí todo el viaje de Chihiro, weón, es una bomba molotov, weón, a la cultura del consumo y el capitalismo, weón. Que está graficado en personajes como este ente que llega, ¿cierto? A que le saquen la mugre, weón, y le destapan y caen ruedas, bici y toda la weá. Y uno diría, weón, que es un monstruo terrible, pero realmente el loco quiere, weón, que le hagan aseo, y una vez que le hacen aseo se va. Entonces me gusta un poco como eso, que por un lado de guión, realmente la película no te va presentando más antagonistas más allá de el contexto en el que Chihiro se vio involucrada por las decisiones neoliberales de sus papás. Y que realmente todos los personajes, ¿cachai? Que abundan en este mundo son, y aquí ya entra como mi visión política de la película, son causa y consecuencia de la cultura neoliberal y capitalista en la que viven, pues, bueno. Partiendo por sus padres, insisto, padres de mierda, bueno. Que le dicen a Chihiro, weón, comámonos la comida que está aquí servida, si total tenemos plata para pagarla, mira el pensamiento de mierda que le estáis enseñando a tu hijo, ah, weón. O sea, weón, llévate lo que queráis, si total tenéis la plata para pagarlo, weón, da lo mismo, es nuestro derecho, nos lo hemos ganado. El papá es Goro Miyazaki, weón. Sin duda, weón, el chancho más imbécil del redil, weón. Y bueno, y de nuevo, pues este espíritu del río que llega, y el río está profundamente contaminado, ¿cachai? No por magma, no por una catástrofe natural, ¿cachai? El río está contaminado por llantas de ruedas, por ruedas de autos, ¿cachai? Por motores de autos, weón, por pedazos de metal, por fierro, por madera de casas, ¿cachai? Por desechos, weón. Es un relave, weón, el bicho que llega ahí a que lo laven, weón. Y... Y me encanta cómo el loco logra fusionar esas dos cosas, ¿cachai? Como, por un lado, la fábula bien contada, sin antagonistas, y por otro lado, weón, un sablazo, weón, a la yugular del neoliberalismo, weón, que es, curiosamente, donde la película triunfa. ¿Cachai? En el mundo neoliberal, pues, weón. Por eso es un cerdo, mía. Aquí. Pero oye, y volviendo, perdón por ponerme romántico, weón, de nuevo, ¿cachai? Pero hay una weá que siempre me gustó mucho del yo siento que Miyazaki tiene como leves discursos sobre lo que significa vivir el amor en el mundo neoliberal, ¿cachai? Y me gusta mucho, o sea, encuentro demasiado, este es un análisis personal, no creo que Hayao Miyazaki llegó a pensarlo, mi alabanzas son totalmente hacia él, pero yo me paso este rollo, siempre me lo he pasado, ¿cachai? De que el viaje de Chihiro ella se tiene que involucrar en esta en este mundo horrible y horripilante donde tiene que sobrevivir para encontrar eso, el amor. ¿Tipo? El amor que no pudo haber conocido en la realidad porque el neoliberalismo secó el río donde ella vivía, ¿cachai? Lo destruyó, lo mató, ¿cachai? Y ella no va a poder volver a ver a Haku, su ensoñación de amor, porque no existe en la realidad, porque su amor se lo llevó el capitalismo, ¿cachai? Porque fue un río secado, ¿cachai? Para construir algo. ¡Qué grande, coche, tu madre! Entonces, yo creo que tiene todo eso brígido, así como que tú lo miráis así, como, claro, bueno, los cabros chicos se aman, ¿cachai? Pero se aman ahí, po. Obvio, po. En el mundo donde que transita entre la muerte y los dioses, ¿cachai? Porque en la vida real no va a poder aparecer el loco porque no, su río no existe. Sí, pues ya no existe. Y así como, ¡wow! ¿Cachai? Eso es amar en tiempos neoliberalismos, pues nos amamos en este espacio concreto, en este espacio que nosotros hemos separado, ¿cachai? En medio de toda esta vorágine, en medio de toda esta realidad caníbal, weón. Y en este espacio que no tiene ni tiempo ni lugar, nos amamos, pues, weón. Pero cuando las vicisitudes del día a día, weón, las deudas, weón, el dinero plástico, weón, la moneda bursátil, weón, la inflación, weón, y la guerra en países del este, weón, te empiezan a asfixiar y a coartarte esos espacios separados por ti, el río se seca, weón, y el amor se acaba, weón, y las parejas se destruyen, weón. Y... ¡Ah, conche tu madre! Sí, weón. Weón, es muy My Chemical Romance la wea, así como vivamos el amor en el más allá, ¿cachai? En el único lugar donde se puede vivir. ¿Sí? Conche tu madre, Hayao Miyazaki. Porque va a decir a tus padres, son unos cerdos, weón, que te enseñan que eso está bien. No, está todo mal, está todo mal bien. Tres años después se estrenó la película con la banda sonora más linda de Estudio Ghibli, que es El Castillo Ambulante, o Howl Moving Castle, El Castillo Ambulante de Howl, también llamada. Otra película que ocurre en uno de estos pueblos ficticios de la Europa bella que crea Miyazaki, en el que, bueno, hay un señor muy misterioso que tiene un castillo que camina por sí mismo, que se llama Howl, y una joven... ¿Cómo se llama la joven? No me acuerdo cómo se llama la protagonista. ¿Cómo se llama la protagonista del Castillo Ambulante? Se llama... Sophie. Y Sophie, mea que está media enamorada de Howl, porque cómo no enamorarse de él, pero Sophie tiene un problema y se convierte en una ancianita. Se convierte en una ancianita que empieza medio que a trabajar en el castillo de Howl. Y nada, pues ahí obviamente entablan una relación. Y Howl obviamente es un tipo raro, porque no hay nadie normal que tenga un castillo que camine solo. Y bueno, como tipo raro, lo van a perseguirlo también criaturas extrañas, y ahí se desarrolla la historia. Para obviamente tratamos de no contar las películas enteras para que ustedes vayan y las vean, porque no tienen ningún puto desperdicio, sobre todo esta, que yo en esta película, weón, que creo que es la de Miyazaki que tengo más fresca porque la vi hace muy poquito, me cuesta aquí encontrarle un tema más allá de que La película más romántica de Hayao Miyazaki y me da mucha pena verla porque me parece romántica en extremo y todos los hombres deberíamos tratar de ser más como Howl y menos como todos los demás personajes de Hayao Miyazaki, sobre todo los papás de Chihiro. Muy bueno. No sé qué te parece a ti esta preciosa, preciosa película, man. O sea, y, bueno, hay que partir diciendo que va a ser gracioso. Nunca pensé que cuando me invitaste a hablar de Hayao Miyazaki iba a terminar tocando tanto a Goro Miyazaki. Bueno. ¡No! Pero El Castillo Ambulante es una película que iba a hacer el Goro Miyazaki y que Hayao Miyazaki dijo, ya sé que estoy puro weando, deja, yo la voy a hacer. No te puedo creer, weón. Sí. ¿En serio? ¿Iba a ser de Goro Miyazaki? Sí, weón. Bueno, después al ratito salió Cuento de Terramar, pues, weón. Sí, sí, de hecho, el... ¿tiempo? El... Este loco, el... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre, tú te lo sabías. ¿Quién? El... Suzuki. Suzuki, sí, Toshio Suzuki. Toshio Suzuki estaba obsesionado ya en esa altura de Estudio Ghibli de potenciar otra personalidad de director, ¿cachai? Y barajó varias personas, entre ellas también barajó a Mamoru Soda, que en ese momento también trabajaba en el Estudio Ghibli. Grande Mamoru Soda, bueno, director de Digimon. Que se fue molesto. Porque finalmente lo eligieron para trabajar ahí, ¿cachai? Malditos. Bueno, ahí también por estos años se estrenó Haru en el Reino de los Gatos, que es de Hiroyuki Morita. Que ese iba a ser el que... Ese iba a ser el que iba a tomar las riendas de Studio Ghibli, pero se nos murió. ¿Ay, murió? Tengo entendido que murió. No, está vivo. Ah, entonces estoy puro weyando. Está vivo. Pero se fue. Weón, Gabriel, weón, el dato, weón. ¿Sabes lo que dirigió Hiroyuki Morita, weón? ¿Qué? Está a morir, weón. Dirigió Bokurano. Mira tú. Ah, mira. Mira tú, gran anime. Mucha depresión en ese anime, weón. Es gracioso ver cómo Studio Ghibli parió un montón de animadores que hacen animaciones súper suicidas, weón. La cagó, weón. Entre este weón y... ¡Ay! Y... ¿Cómo se llama el de Evangelion? Hideaki Anno, uy, qué pecado más grande, weón. El pelo me está haciendo mal, hermano, me tengo que rapar. Entre este weón y Hideaki Anno, weón, Ghibli es una... Y Goro Miyazaki, Ghibli es una casa de suicidas, weón. Sí. Bueno, el... El Castillo Ambulante. Bueno, hay que decir... El Castillo Ambulante era una película que no iba a dirigir Hayao Miyazaki y que dentro de la producción dijo, no sé qué, están dejando la cagada y ya, la voy a dirigir yo. Tiene tema igual político, tiene el tema, yo creo que a lo que más aboga Miyazaki, ya como un Miyazaki ya más viejo, que ya está más maduro, así como dejen de wear, como que aboga harto como al pacifismo, ¿cachai? Como a lo sin sentido que es la guerra, ¿cachai? Claro. Y que es una película que está muy... pero, sin embargo, no he leído el libro y me tinca que el libro también tiene mucho de eso, ¿cachai? Tiene mucho de eso como el sinsentido de la guerra... Que destruye la infancia, que destruye familias, ¿cachai? Y que finalmente estos poderosos que se enfrancan en su guerra son gente que está puro hueleando, ¿cachai? Y yo creo que tiene que ver también harto con su asco hacia las monarquías, que yo lo valoro totalmente. Así. O sea, si hay algo que condenar en la tierra, ¿cachai? Hay que condenar las monarquías, son gente que no, son weas que no debían existir. Sí, estoy de acuerdo. Sí, güey, así como, ya, nos mamamos el capitalismo, pero, güey, así como, todavía existe gente monarca, ¿cachai? Así como, no deberían estar, ¿cachai? Así como, ya, no lo, que, ya seamos más civilizados y no les cortemos la cabeza en la plaza pública, pero quitemos que les quiten la Despojémoslos plata, de, po. claro, despojémoslos de su autoridad nomás, pues, que Sí, así sean como que. ciudadanos como cualquier otro. ¿Cachai? Claro, así como, ¿para qué les vamos a dar parte de nuestros impuestos, weón? ¿Para que los weones vivan? ¡Qué chucha, weón! No, no. O sea, por suerte no vivo en un país con una monarquía, bueno, si no estaría muy enojado. Bueno, él sí, po. Él sí. Sí, po. Sí, él sí, po. Él tiene ahí al emperador que no hace nada, ¿cachai? Que es como una figura culiada. No, el emperador debe servir solamente para generar algo de turismo para los fachos del mundo, weón. Claro, nada más, ¿cachai? Entonces, yo creo que viene mi harto de ese discurso del lado pacifista. Y creo que eso es lo que él trata de reflejar dentro de eso. Y yo creo, y lo otro tema que toca, ya que estamos hablando con el, estamos entrando con el Hayao Miyazaki octogenario, ¿cachai? Un Hayao Miyazaki que ya no solo es abuelo de una niña de 12 años, ¿cachai? Un abuelo que ya está. Que ya pasó el milenio, ¿cachai? Un weón que ya no se halla, ¿cachai? Un weón que ya se trató de retirar una vez, ¿no? Sí, bo, ya no es el siglo XX, ¿cachai? Es el siglo XXI, ¿cachai? Y es como respetan a los viejos, Claro, weón. Qué ¿cachai? loco eso, es verdad eso, weón. Este ya no es su siglo. De No, hecho, pues ya no es ya su no es su siglo, siglo. Ya no es es su, donde. el mundo de los aviones con hélices, de hecho. No. Ah, Entonces, por caca. eso Sofi tiene mucho, hay mucho recalco en tema de que sea vieja, de verse como vieja, ¿cachai? Y de que hay un perro viejo, y de que la vieja, la bruja del páramo también es una vieja, ¿cachai? Claro. De que los reyes viejos no son entendibles, ¿cachai? Entonces, todo eso tiene que ver harto con la vejez, ¿cachai? Y cómo la vejez es tratada por los jóvenes. Qué loco, weón. No lo había pensado así nunca, weón. Gracias, weón. Yo solo pensaba en Calcifer. Y hoy el fueguito buena onda que me cae en este weón. Y es como malo, es como el weón que quería ser malo y al final de la película traicionar a Howl y la weá, y poner el castillo en su contra, nunca pasa. Porque es como, puta, el demonio culiado penca, weón. El weón tierno, weón, que solamente tiene. Es como Salem de Sabrina. Es un weón que tiene muchas malas intenciones. Ninguna capacidad para cumplirlas, weón. Y me encanta esa weá. Me Es encanta. que sí es. Me encanta Es que que es es que un Calcifer. fueguito, es que un fueguito, sí, Es eso un es. demonio, hermano. Pero es que un fueguito, pues, es un demonio, pero es que sí, es que tú me decías así como es como sale, pues, ¿cachai? Sale me un weón que quiere es un gato que trató de conquistar el mundo. Hay un capítulo de Es un Sabrina. gato que le preguntan así, ¿y usted quiere seguir siendo malo? No, eso es bueno, ¿eh? ¿Y quiere seguir con todo el mundo? Sí. Es como. Hay un capítulo de Sabrina en el que sale un pescado y el pescado es otro brujo que también convirtió en animal y porque era cómplice de Salem no, un personaje importante, me acuerdo porque me llamó la atención el chiste nomás y Juan dice no me acuerdo cuál es el contexto, pero Juan dice como, ¿y qué te prometió Salem? Pu? ¿Por qué lo ayudaste? Pu? Y Juan dice, es que me prometió Groenlandia y me llamó tanto la atención la wea. Y ahora es como, weón, es como Calcifer tenía ese fueguito, pues como, puta, weón. Que tengo todas las malas intenciones del mundo, pero soy un fueguito y hago huevo revuelto. Y esa es la máxima destrucción que puedes hacer un huevo revuelto. Bueno, no, mentira, el weón es el que hace andar el castillo, de hecho, el que hace andar el castillo. Pero. Pero lo único que puede hacer, pues, y Sí, necesita po. Hulk para hacerlo, pues, porque cuando Hulk se empieza a caer en depresión no lo puede hacer, pues. No, po, no, po. De hecho, él se empieza como a apagar, po. Empieza a pagar, pues, porque depende del corazón de Hulk, pues. Qué bacán la weá, weá. Puto Howl, weá. Maldita sea. ¿Qué tengo que hacer para ser como él? Tengo que ser pájaro, tengo que ser medio furro. Eso tengo que hacer. Que ser rubio. Partiendo, weón. Oye, vamos a saltar al 2008 con Ponio, weón. Ponio en el acantilado, dice que se llama aquí en Latinoamérica. No tenía idea que se llamaba así en Latinoamérica, pero siempre fue Ponio. Ponio, fin. una película que con la que Hayao Miyazaki le enseñó a los niños que los maremotos pueden ser algo muy bonito, weón. Una película preciosa, preciosa, preciosa, preciosa, y yo creo que, o sea, no, yo creo no. Y es donde yo me detengo con Hayao Miyazaki, porque El viento se levanta, no la he visto aún, weón. Así que, bueno, Ponyo, que bueno, Ponyo, no la tengo tan fresca, pero si mal no recuerdo, se trata de una pequeña comunidad que vive en una isla, ¿cierto? Y está esta niña mágica que viene del mar, que es Ponyo, que es como un pescadito al principio. Uh-huh. Y que entabla una relación de amistad con un niño, con un niño de la villa, ¿cierto? Y finalmente las crecidas del mar golpean la villa en las que viven, golpean la isla en las que viven, y las personas aprenden a convivir con este nuevo mar que sea, y todo lo que ello conlleva, ¿cierto? Estos nuevos seres que salen a raíz de las subidas del mar, y aprenden a vivir en la armonía que implica tener que el medio ambiente modifique tu territorio, tu geografía y tu sociedad, ¿por qué no? Y la mejore, ¿por qué no? Porque el mundo de Ponyo es mucho mejor después del tsunami, bueno. Que algo que a mí siempre me llamó la atención. Muy japonés eso de colocarle virtudes a un maremoto, weón. Eso me parece bacán. Me parece bacán de la película. Ojalá nosotros hiciéramos lo mismo con los temblores, weón. Hoy sí, nunca hemos... O sea, para los temblores son como parte de nuestra esencia, pero siempre son una weá negativa. Como hay que tomar porque se puede caer la cata en cualquier momento, weón. ¿Qué te pareció, Ponyo? Quiero, como dije al principio, no. Que, o sea, como dije hace un rato, así como empecé esta historia, este podcast que iba a grabar contigo, nunca pensé que iba a hablar tanto de Goro Miyazaki. Pero sigamos tocando Goro Miyazaki. ¿Qué tiene que ver Goro Miyazaki aquí, güey? Bueno, porque es increíble lo que pasa, pero... Después de todo lo que hemos hablado de esta historia de padre e hijo, una tapunción, para Ponyo, Miyazaki se había reconciliado con Goro. Ah. Habían superado sus problemas. Quizá algo tuvo que ver el hecho de que Cuento Terramar, mala como es, recaudó 4 veces lo que costó. Puede ser, no lo tengo claro. No sé, yo creo que lo hizo porque la gente fue a ver la weá nomás y se la mamó nomás. Y después dijo, la parte de la weá, pero. Pero, Ponyo se la hizo, no se la hizo, sino que basó el personaje del niño en Goro. Ah, mira, es una película sobre su hijo, weón. Eso es una película sobre su hijo. Puta, qué lindo, weón. Sobre su hijo y su visión sobre lo que a él le gustaba, que digamos, Goro es un marino frustrado. Bueno, no tenía idea. Entonces, Hayao hizo esta película y también para hacer una revisión también de La Sirenita. ¿Cachai? Y aquí estamos ante un Hayao Miyazaki que está anunciando que es su última película antes del retiro, ¿cachai? Hago esta película y me voy a retirar. Y donde quiere implantar el discurso ecologista para los niños. Precioso. ¿Cachai? Hayao Miyazaki en varias entrevistas antes de que obviamente saliera Ponyo decía: voy a hacer una película que sea para niños, no quiero hacer una película que sea para adultos, y quiero que esta película tenga un discurso ecologista, porque quiero que los niños no cometan los errores que cometieron los adultos con el mundo. Entonces Ponyo tiene un discurso sobre cómo se cuida el mar, porque se considera que ahí está el origen de la vida y todo eso, ¿sí? Sí, pero al mismo tiempo hace una revisión del cuento de la sirenita, ¿cachai? Donde está como sirenita que es Ponyo, ¿cachai? Decide venir a la tierra, ¿cachai? Y se volverse humana, no por el amor, ¿cachai? Sino porque tiene ganas de ser humana, ¿cachai? Porque le gustó ser humana. Hermoso, man. Entonces, y donde encuentra un compañero, donde encuentra una familia que la quiere, ¿cachai? Pero todos esos deseos obviamente tienen consecuencias, ¿cachai? Y una de esas consecuencias es el reinicio del mundo, ¿cachai? Por eso el mar absorbe como la tierra, ¿cachai? No, porque la vida sale del mar. Claro, porque la vida sale del mar. ¿Cachai? Entonces, es una película que está así bien como empezó Totoro, ¿cachai? Que es un cuento para niños que tiene ciertos tintes como de que vivan en el campo y disfruten la vida de lo que significa cultivar la tierra y de ver crecer unos árboles. Ponyo tiene como ese lado de niños del mundo tienen que cuidar el mar. Qué lindo, bueno, me parece ¿Cachai? precioso. Me parece precioso, va a ser como una película de retiro. Es lo que intentó, porque ha intentado de ahí, porque es un viejo trabajólico que se ha negado a retirarse, porque ahí se iba a retirar y después dijo, no, sé que me voy a retirar con la que sigue, que El viento se levanta. el viento se levanta, ¿cachai? Y el viento se levanta si tiene también todo. ¿Tú Bueno, viste finalmente el viento se levanta? sí, al final caí viéndola, el viento se levanta. ¡Ah! ¿Y qué tal? ¿Está buena? Es más romántica que Holmes. Chucha, weón. No sé si la quiero ver, weón. Vela, bueno, es súper linda. A nivel como de romance. Es Bueno, una película romántica. medio que cacho la trama porque vimos el documental, pues el documental que ya hemos hablado harto en este programa, que obviamente lo recomendamos mucho, El Reino de la Magia y la Locura, un documental que precisamente aborda el making of de todo el tiempo de producción del tiempo del viento se levanta y el cuento de la princesa Kaguya, que se estaban produciendo al mismo tiempo, que una de Miyazaki y la otra de su maestro Takahata, la última película de Takahata. Y bueno, más o menos se trata de, no es biográfica, pero se trata de un diseñador de aviones que existió en la vida real, ¿no? Sí, Y es la historia de... A ver. el que diseñó los aviones que usaron la armada japonesa, Ah, o sea, la. el Zero, el Zero, el diseñador del Zero, que fueron usados en el ataque Pearl Harbor, weón. Esa. Ese Jiro Horikoshi, el nombre del protagonista. Es la vida de Jiro Horikoshi, bueno, el diseñador del avión Zero. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué rollo le sacaste, man? Es una película romántica, bueno. Es una película que es muy linda en ese sentido y como que se trata sobre alguien que sueña y que quiere ser que tiene sueños de grandeza y pero se ve frustrado como por la mecánica de la realidad. Donde los puede lograr, pero finalmente no tienen lo que él esperaba. Pero dentro de esta búsqueda del sueño conoce el amor, y finalmente el amor que lo reivindica como persona. Ah, qué lindo, weón. ¿Cachai? Qué lindo, weón. ¿Y qué volada política le podemos sacar, le pudiste sacar al viento se levanta, weón? El viento se levanta, la política es sobre el. Yo creo que lo reduce sobre un discurso que decía Hayao Miyazaki cuando estaba hablando en el documental de El el reino reino de de la magia, la magia y la locura. de la magia y la locura, que es un discurso que dice que los aviones son sueños hermosos y bellos y que finalmente están malditos. Porque tarde o temprano el capital logra hacerse de ellos para usarlo a su beneficio para hacer maldades, ¿cachai? Y yo creo que dentro de la crítica que existe hacia el mundo, hacia la realidad ese, ¿cachai? Es como, si bien no es como decirle al mundo así como no sueñen, pero es como tengan cuidado, ¿cachai? Porque pueden hallar esa frustración dentro de lo que desean con tanta ganas, ¿cachai? Es como si se hace realidad, puede ser que lo use el capital para hacer el mal, ¿cachai? Pero tienen que hallar la tienen que hallarse, porque hallarse está en otros en otros aspectos, ¿cachai? Claro, que en este caso es como el amor. Claro, en este caso el hambre. Vos que igual va muy en sintonía con. Entiendo las palabras mías, sé que ahora va muy en sintonía con lo que dice Hayao en el documental, ¿no? De respecto al propio anime, weón. De que. O al cine, él no habla del anime, habla del cine. De que el cine era como este espacio donde las almas se sublimaban sus sentimientos, weón, y ahora realmente son una mierda para pa hacer plata, ¿no? Pues, weón. Y que la weá ya no existe espíritu detrás del arte, pues, weón. Ahora solamente hay mercantilismo, pues, weón. Claro. Esos discursos deprimidos de Hayao me llegan, pero qué agrio es el señor, weón. Pero tiene toda la Sí, puta pero es que razón. sí tiene razón, pero es que igual en la película en sí, igual el loco hay al este arquitecto de aviones, ingeniero de aviones, se halla como persona en otro aspecto. Claro, esa es la grandeza de la weá. Y esa es claro, ¿cachai? Y yo creo que, por ejemplo, el tema, como viendo como lo que hablábamos del amor, que si bien, por ejemplo, porque ahora en el podcast hablamos, en cuatro películas hablamos sobre la visión del amor, ¿cachai? Que tenía Hayao Miyazaki. Primero tenemos esta visión de la princesa Mononoke, ¿cachai? Que es como amarnos a través de las almas, donde finalmente el amor no se concreta, ¿cachai? Donde Claro. esta relación no se concreta y es como una admiración mutua y es donde nos amamos, pero tenemos diferentes caminos y la vida nos separa porque tenemos diferentes cosas que hacer y nos entregamos a nuestras realidades, ¿cachai? Que es lo que pasa en la princesa Mononoke, ¿cachai? Tení, por otro lado, al viaje de Chihiro, donde el amor existe solo en un plano fantástico, porque si fuera en la realidad estaría decapitado, ¿cachai? Por el capital, ¿cachai? Grande. Y eso es como más cruel, ¿cachai? Y tenía un amor como el Castillo de ambulante. Castillo Ambulante, que es una entrega total, ¿cachai? Que es una entrega total donde que es idílico finalmente, ¿cachai? Que es una entrega total de parte de Sophie y de parte de Holmes. Holtz, ¿cachai? Donde no se. Donde se aceptan como son, pero igual la magia los apoya, ¿cachai? Claro. Poder ser felices, ¿cachai? Entonces, este castillo que viaja por el mundo, ¿cachai? Que es como idílico, ¿cachai? Sí, es como el cuento de hadas Es un a cuento la de hadas, ¿cachai? Miyazaki. ¿Cachai? Un cuento de hadas, ¿cachai? Un cuento así como. Es muy romántico, quiero vivirlo, ¿cachai? Pero no sé si lo puedo vivir, ¿cachai? Porque la vida tiene otras vicisitudes, Sí, ¿cachai? la vida no es Y así. uno se puede parar y decir, claro, quizás tiene las vicisitudes que tiene, que me dijeron en el viaje de Chihiro. O sea, quizás para mí el amor no exista porque me lo destruyó el capital, ¿cachai? Bueno, probablemente, bueno. ¿Cachai? O lo que me enseñó Miyazaki Bueno, no, que en Mononoke, ¿cachai? Así como, quizás no pueda vivir el amor porque tengo que preocuparme del mundo, ¿cachai? Porque el mundo es más importante, claro, porque nuestros caminos están ¿cachai? separados. Nuestros mundos están separados, ¿cachai? Y puedo amar y decirle así como lejos, yo amé a esa loca, ¿cachai? O a ese loco, lo amé. Pero la verdad es que tenemos que luchar porque el capital se está comiendo todo, ¿cachai? Y no lo vamos a poder amar, ¿cachai? Pero tenía una película como El viento se levanta, donde el amor es la solución. Puta. Qué heavy a nivel biográfico, weón, que ese es tu epitafio. Bueno, sabemos que ahora ya está que saca otra película, pero ese es tu epitafio, como después de haber logrado el manifiesto político, después de haber logrado el manifiesto narrativo, el manifiesto de tu alma resulta ser El viento se levanta, weón. En el que, puta, sí, el amor, finalmente el amor era la solución para este viejo amargo, que fue uno de los grandes artífices de la destrucción de su propio arte. Mis últimas palabras van a ser, puta, el amor no exime. Sí. Está bien. Me parece precioso. Sí, o sea, imagínate el peso del agua, pues es el weón que dentro de su ingenuidad de haber deseado tanto construir un avión, que el avión que hizo se transformó en una máquina de guerra que causó muchas muertes, y que después y parte de sus diseños también se volvieron parte de los aviones que usaron los kamikazes, ¿cachai? Entonces estaba hablando de ese tipo de ingeniero, ¿cachai? Sí, donde que él obviamente no deseó eso, porque su deseo era crear aviones, ¿cachai? Porque soñaba, tenía ensoñaciones de ver, disfrutarla. De volar. De volar, ¿cachai? Esta persona que la podríamos tratar como alguien terrible, finalmente lo que lo excusa de todo es su capacidad de haber amado a alguien, ¿cachai? Puta, me parece precioso. Y de haber cuidado esa relación. Me parece precioso, man. Qué pena, no sé si la quiero ver ahora. No sé si me va a hacer bien verla ahora. No creo que te haga bien verla. Pero qué bonito, weón. Insisto, es un epitafio perfecto para una carrera que hemos visto, que ha transitado, weón, desde espacios de activismo social profundo a una desazón social profunda, y que culmina con una resolución que no es de la desazón, weón. Qué lindo eso, weón. Me gusta. O sea, no sé, porque ahora la película que viene, no sé qué. De hecho, el título es muy. No es muy alentador dentro de todo eso, ¿no? Sí, porque la nueva película de Miyazaki que se llama ¿Cómo viven? ¿Cómo viven, weón? ¿Cómo? Sí, digo, ¿cómo viví, weón? ¿Cómo viví, coche tu madre? Otro puteo más goro Miyazaki, weón. De hecho, estuve leyendo de qué se trata, pues, weón. Y está basada en un libro escrita en 1937, del mismo nombre, escrita por Yoshino Gensaburu. Ahí por si alguien quiere spoilearse un poco la película. Se debería estrenar el 2023 o el 2024. Y que se trata del crecimiento psicológico de un joven a través de la interacción con su amigo y su tío. Y que habla, aparentemente, de la importancia del agua. Aparentemente. Ahora, algo importante es que Toshio Suzuki, el productor legendario, ¿cierto?, de Estudio Ghibli, que también va a producir esta película, reveló que Miyazaki le dijo que está haciendo esta película para que su nieto lo recuerde una vez él muera, weón. O sea, esta ya la película más que crepuscular de Miyazaki. Este es su epitafio, dicho por él mismo. Este es mi epitafio para que mi nieto me recuerde de una forma linda y no como el chancho que soy, pues, weón. Y no como porcorroso, pues, weón. Habrá que verla, sí. Y estará bien, yo creo, así es Miyazaki, pues, weón. Como Miyazaki es difícil que Miyazaki saque algo malo, weón. Es difícil, weón. Y sobre todo, hay que ver a quién putea ahora a su nieto, weón. Pobre nieto, weón. Hay que ver cómo es el padre de este nieto, po, en la película. Ojo ahí cómo va a ser el vamos a ver. O sea, yo creo que Miyazaki tuvo más hijos de que aparte de Goro Miyazaki, po, weón. Y quizá, la verdad lo desconozco, weón, pero es que es como el único que putea desde más que tuvo más hijos, weón. Quizá con los demás no es tan negligente, weón. Aquí hay hijos. Tiene dos. Goro Miyazaki y Keisuke Miyazaki. ¿Y Keisuke a qué se dedica, weón? No sé, no me sale. Keisuke Miyazaki. Ahí me salió, a ver. Hijo de Hayao Miyazaki. Ese es tu trabajo, weón. Aquí dice. Nacimiento. Tanto, 52 años de edad. Profesión, hijo de Hayao Miyazaki. Listo. ¿Es verdad que dice? Juegan en la wiki de Ghibli. Sale, lo único que sale es el hijo de Hayao Miyazaki. Puta, quizás se dedica como a las finanzas, weón. Espérate, que está llorando el gato aquí afuera. Déjame abrirle la puerta. Anda nomás a abrirle la puerta al gato. Yo voy a empezar a despedir ya el programa. Ha sido un programa, puta, bacán, bastante ilustrativo. Hace rato que teníamos ganas de sacarnos la espinita de hablar de Hayao Miyazaki con Gabo, con mi amigo. Una de los personajes que más me ha inculcado anime. Y hace rato que teníamos ganas de darle también esta vuelta política al personaje. Bueno, está diciendo ya para despedir que teníamos hace rato ganas de hablar de Miyazaki, weón, de sacarle el rollo político a su cine, weón, y sobre todo juntarnos, weón, en este caluroso verano, weón, que asola Chile, weón, y por qué no, que asola al mundo. Buena, ese, ¿cómo se llama? Pedro, tu gatito. Pedro ahí en cámara para los que están escuchando. Gracias 3D, gracias Gabriel por venir, gracias Gabriel por aceptar la invitación, y no sé si tenía algunas palabras para cerrar esta entrega de Que Paguen Veraniego, weón, en la que nos duchamos como buenos otakus deconstruidos que somos y nos reunimos para hablar del maestro Miyazaki, que vuelve a estar a la palestra con esta película, ¿Cómo viven? Yo no sé cómo vive Miyazaki, es la misma pregunta que tengo yo, weón. Ojalá tu película me la resuelva, weón, pero en vista de que al peluche de todo tierno, weón, yo pensé que era un dios de la muerte, weón. No sé cómo voy a salir después de ver tu último trabajo, weón. Chao. ¿Algunas palabras para cerrar, amigo? No sean con sus hijos como fue Miyazaki con Goro Miyazaki. Importante. Esa quizá la lección más importante que podemos sacar de este programa. Vean el documental del reino de la magia y la locura, en el cual podrán ver lo deprimido que está Miyazaki, lo mal padre que es y lo genial que era Isao Takahata, weón. Obviamente recomendamos toda la filmografía de Estudio Ghibli, no solamente la obra de Miyazaki, puesto que es un estudio. Después que tiramos basura a cuentos de Terramarcy. Bueno, esa no, todas menos esa. Vean La Tortuga Roja, incluso la única película de Ghibli que no ha dirigido ningún japonés. Vean esa también, weón, pero no vean Cuento de Terramar. Háganse un favor y ahórrense 2 horas de su vida, weón. Sí, sáltense Cuento de Terramar. Bueno, sí, yo te voy a decir gracias por haberme invitado. Feliz de poder ayudar y hablar de mi tema favorito. Eso, no tengo más cosas que decir. Un saludo a todos los que estar ahí viendo, como tú les decís, el pueblo soberano y eso. Muy lindo. Nos veremos quizá en otra entrega que pague en 3D. Algún día tendremos que hablar mal sobre la industria del anime, weón. No lo sé. Cuídense, pueblo soberano. Nos estamos viendo la próxima quincena. Chau, chau. Chau.